Sale. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos en un programa más de sesiones de rock and roll con John Bean. Y ¿qué número vamos, Torres? ¿Susa? 70. Estamos en el programa 70. Qué interesante, porque también vamos a tomarlo como parte de partida, porque recordemos que somos, el programa está en reconocimiento a los músicos de los 70 de aquí de Guadalajara y gente de las orillas de la ciudad, de cualquier parte de Guadalajara. Y bueno, nada más voy a hacer un pequeño paréntesis, porque la semana pasada en el programa que estuvieron los hermanos López, Paranthropus, El Banano, creo que el comentario fue cuando se dijo que después de Lupillo en el grupo de Trapecio tomó la batería Nacho, hermano de los Paranthropus, Nacho López. Y al llegar a la Ciudad de México, porque iban a hacer una gran gira hasta Yucatán, les dijo Lupillo, se salió y entró a suplir un ratito, muy poco, la estancia en México con Enrique Nava, hermano de Armando Nava de los Duk Duks. Y por ahí alguien dijo que había fallecido ya Enrique Nava. Y Crap Aldape, de la Ciudad de México, buen compa, y creo que él fue representante de Alfonso Guerrero Sánchez, si no me equivoco, dijo que no, que Nava está vivo, y qué bueno que está vivito y coleando Armando Nava, baterista de los... Enrique Nava, gracias Susana, de los de la familia del Duk Duks. Muchas gracias por la corrección, bienvenida, excelente. Y también estamos muy contentos, como cada 8 días, y como toda la gente que ha estado en este programa, honestamente no han desmeritado en ningún momento. Cada quien tiene su historia. Recordemos que tenemos ya una colección de historias de los sueños locos de aquellos jóvenes de Guadalajara, pero hoy tenemos muy presumiblemente amigos de un municipio apegado a Guadalajara hacia el oriente de la ciudad, que es Tonalá. Y como los que ya vieron el flyer por ahí, son los Vagos de Tonalá. Un grupo pionero dentro de la música, tuvo que ver con los movimientos de los jóvenes rock and rolleros de aquellos tiempos. Y yo tengo un recuerdo muy agradable de Tonalá, porque como vivía en la colonia Yáñez, apegado entre San Andrés, poquito después, acostumbrábamos ir a Tonalá porque era un lugar de artesanos. Gente que trabajaba muy bien el barro, gente sencilla, un olor a pueblo muy bonito, y más con la calidez de que nos recibía el sol de Guadalajara. De ahí viene el nombre Tonalt, creo que viene deriva del náhuatl. Entonces, es muy agradable. Y siendo colaborador de Radio Universidad de Guadalajara, ya con un programa también de rock mexicano, que siempre estuve ahí dentro del rock mexicano, hubo una llamada del Zapote, una colonia, vamos a decir, un pedacito previo a llegar a Tonalá, y fue Ángel Santos, que él se comunicó al programa que teníamos en Radio DG, y ya establecimos comunicación, y me dijo, vivo en Tonalá. Bueno, realmente somos vecinos, porque recordemos a la gente de Tonalá que Tetlán iniciaba el regreso a Tonalá, que era Tetán, Salatitán, San Gaspar y El Rosario, y había dos camiones que, si se acuerdan, era el sección 7 por Gigantes y el sección 6 por el lado de San Pedro, por allá, sí, algo así. Eran las dos líneas que iban a Tonalá, y repito, estaba lleno de cosas maravillosas de barro. Pero dentro de todo eso, con la comunicación de Ángel Santos, conocí a Hugo Pérez, a su hermano Sergio, a mucha gente de Tonalá, y entre ellos me empecé a dar cuenta que existía un fuerte movimiento musical en Tonalá. Entonces, es otro municipio, pero es parte y apegado a nosotros, y son representantes de la cultura del rock y de la música moderna en Tonalá, Jalisco. Repito, bienvenidos son Vagos de Tonalá. Y voy a pedir que cada quien se presente. Luego me dicen que los presente yo, pero ahora son cabrón, porque necesitaría lista como en la primaria para poder nombrarlos. Pero vamos a empezar por este lado. Soy Mario Salazar Vázquez y soy vocalista de los Vagos. Vocalista de Vago, bien. Yo soy Andrés Sandoval y también soy el vocalista de Los Vagos. ¡Órale! Guillermo López, soy tecladista. ¿De Los Vagos? De Los Vagos de Tonalá. Humberto Olvera, guitarrista de Los Vagos de Tonalá. Bien. Rodolfo Romero, baterista, ya casi retirado. Como pueden ver, se les nota la amistad y la fraternidad que tienen y lo contemporáneo al respecto. Inicio con una pregunta, cualquiera va a poder responder. Me gusta que haya una química entre todos. ¿Quién fue de los iniciadores de la inquietud de hacer un grupo y Los Vagos? Okay. De los iniciadores, inquietos, invitar. Ok, si quieres yo contesto eso para empezar. Bien. Bien, realmente como dijiste desde el principio, somos un grupo que arrancó por allá en los 70s. Estábamos en la secundaria y prácticamente lo que es Beto, Guillermo, Elías, que hoy no está presente con nosotros, y yo, tocábamos los cuatro como parte de la estudiantina de la secundaria. Pero por la inquietud de la música más moderna, más actual que las tradicionales de la estudiantina, claro. Nosotros cuatro empezábamos a tocar con nuestras mismas guitarras de caja que usábamos en la secundaria y el tololoche de la escuela. Empezamos a tocar canciones un poquito más modernas. ¿A ustedes qué modernidad les llegó así para inquietarlos? Realmente iniciamos con... Nuestra música era música romántica, Freddy's, Ángeles Negros, Solitarios, Terrícolas, principalmente. Y también teníamos mucha cumbia, mucha música para bailar para las fiestas del pueblo. En realidad la gente en el pueblo, ya que armamos el grupo con aparatos eléctricos, nos buscaban mucho para bodas, 15 años, bautizos, hasta levantadas de Niño Dios, ¿no? Ya. En el pueblo todavía se utiliza que en enero... En estas fechas acaba de pasar. Se hacen fiesta, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, realmente, pero, iniciadores es Beto, Guillermo, Elías y yo. Bien. Luego, mi compañero Rodolfo... Pero también, a ver, vámonos... Sí. Rock and rollearon, empezaron a rock and rollear también. Tocábamos de todo. De todo. En realidad. De todo le echamos. Posteriormente, Rodolfo trabajaba con un pariente de Beto y empezamos a armar el grupo con los aparatos eléctricos y Rodolfo se interesó por integrarse con nosotros y dice, pues yo compro la batería y yo le entro. ¿Verdad? Entonces también se integró Rodolfo. Entonces empezamos los cinco. Los cinco. Que son, otra vez los repetimos los nombres, los cinco. Elías, Rodolfo, Beto, Guillermo y yo. Perfecto. Como dijo Mario hace ratito, él se integró un poquito después. Ya. Cuando regresó de Estados Unidos, se integró al grupo porque le gusta mucho esta situación de la música, como todos. Digo, tenemos 50 años. Haciendo esto juntos, sin separarnos. Ya. Hemos cambiado, obviamente, por situaciones personales, individuales y en diferentes tiempos. Pero, por ejemplo, yo fui el primer vocalista y a los 2 o 3 años me salí del grupo por el trabajo. Cuestiones laborales. Y entró el Pipo, que te mencionaban hace ratito. Pero dentro de todo, vamos a retomar el tiempo cronológicamente. De acuerdo. Ya inquietos, ya unidos, los cinco músicos, se convierten como representantes musicales de Tonalá. Sí. ¿Sí? ¿Sí podemos considerarlo? Sí. Pioneros en esto. Pero sí. Dentro de esto, yo considero, y por lo que... La invitación fue abierta porque tuvieron que ver también con el rock, dado que era lo moderno, como dicen ustedes, porque la cumbia y todo lo que me mencionan, ya había movimientos de esos. Entonces hicieron una fusión, una mezcla de esos. En el rock and roll, ¿qué interpretaban? ¿Qué les inquietaba? A ver, alguien que me pueda responder. ¿Responder tú? No, respóndanme todos, por favor. Virus. Creedence, todo lo que se escuchaba en la radio. Exactamente. qué estaciones, en dónde los recuerdan las estaciones que escuchaban esas canciones? Yo. Todos pueden, deben de participar, ¿eh? Todos. Yo escuchaba mucho allá en Los Ángeles. En Estados Unidos, vivías allá. Un programa que se llamaba Las Viejitas. Las Oldies. Oldies but Beauties, ¿sí? K-Earth 101. Sí. Ese es el programa que yo escuchaba. Sí. Y ahí es donde, desde chiquillo me nació la inquietud. De inquietud. La cuando los escucho tocar en una fiesta, ellos no los conocían. Me encantó. ¿Ibas y venías de USA a Tonalá? Sí. ¿O te quedaste ya aquí en México? Empezó, vine a dar clases de inglés cuando estaba chavalón. Ya. Ahí a la 14, porque vine a suplir una maestra, en la secundaria 14, unos meses. Y ahí empecé a conocer gente, y más bien el que se me arrimó mucho ahí fue Rodolfo, a invitarme al grupo. Y ahí empezó la relación. Pero entonces, él te suple a ti en el grupo? No, no necesariamente. Cuando yo dejé el grupo, ya estaba también integrado el Pipo, que te decíamos hace rato. Ya, otro músico que vive en Estados Unidos. Mario es especialista en cantar las canciones en inglés. Perfecto. Todo lo que es en inglés es Mario. Perfecto. ¿Sí? Y después hubo otros como Alfredo, que en paz descanse. Pero retomando, vámonos así, sin salirnos de la etapita, y luego va la otra, ¿no? En ese sentido. Su repertorio entonces abarcaba balada, bozo, cumbia y rock. Rock and roll y de todo. Órale. ¿Y qué tal les iba? ¿Qué tal empezaron como el trabajo ahí en Tonalá? ¿Cómo empezó el trabajo? A ver, Memo, platícale cómo empezó el trabajo. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes otra vez. Como dicen, al público lo que pida. En aquel tiempo, efectivamente, empezamos con las baladitas, las cumbias, pero también ya empezaba el público más que nada a pedir canciones de rock and roll, ¿sí? De los Doors, de los Creedence, de ZZ Top, todos esos artistas pues que en su momento estaban de moda, y pues tuvimos que adaptarnos a lo que el público nos pedía. Entonces, si íbamos a una fiesta particular, pues obviamente tocábamos canciones tranquilas, cumbias, baladas. Pero si íbamos a una tardeada, teníamos que adaptarnos al público de aquellos tiempos. Y yo entiendo que les tuvo que haber gustado el rock and roll como interpretación también para, o sea, estaban pues totalmente completos ya, ¿no? O sea, por una fiesta, una tocada, una tardeada. Sí, claro, y aparte, bueno, dentro de nuestras limitaciones, pues hacíamos lo posible porque saliera lo mejor la melodía que agarramos. Entonces, interpretábamos, por ejemplo, Una Pálida Sombra, de Procol Harum, Fuera Manos, De Rory Cocina, Gallagher, Cocina con Alma, El Blues de la Cabaña, todas esas canciones de que ya el público lo pedía. Y en aquel tiempo yo me acuerdo que en las tardeadas podíamos cambiar de un estilo a otro, pues en las tardeadas dijimos era rock pesado, diríamos. En aquel tiempo se usaba mucho que los jóvenes que en aquel tiempo bailaban sacaban su pañuelo, brincaban y empezaban a ondear su pañuelo. Entonces eso, y aquí que mi compadre Rodolfo nos diga, se vea tan bonito, pues, que se vea que todos parejitos estaban ahí rock and rollando. Sí, y esto es una extensión, valga la redundancia de lo que mencionas, pero este es de lo que se daba acá en Guadalajara con la solemnidad. Era muy similar lo que están diciendo ustedes. De hecho, en una ocasión, en la tardeada nos pusieron a alternar y precisamente fue con la solemnidad. Eso que íbamos con cierto prejuicio, con cierto miedo, porque dijimos la solemnidad traía, llenaba los locales con todos sus seguidores, y nosotros éramos desconocidos para ellos. Ellos son de ahí de Tlaquepaque. Sí. Pues la verdad es que a la hora del baile salimos avantes y no, lejos de ser abuchados todo, ¿no? Fueron nos dimos ahora sí que a la par, sí. ¿Y dónde estaban tocando esa vez que tocaron con las Soles? ¿Sí recuerdan el lugar? Sí, había dos locales ahí en Tonalá. Ah, ¿cómo se llamaban? Uno decíamos la está ahí todavía por la calle Javier Mina, pues era un jacalón nada más, no tenía nombre. Sí, así era, pero no tenía nombre, otro casino o salón. ¿Pero cómo lo identificaban? pues... taller de colchas, creo. Era anteriormente una fábrica de colchas que dejó el local y ahí se hacían las tardeadas. Pero antes de eso, pues había otro local de un comerciante ahí muy exitoso en Tonalá, que era Don Ángel, que tenía una papelería y tenía ahí como que su bodega. Y pues cada 8 días era el casino del pueblo, pues. Entonces ahí también en las dos partes llegamos a alternar con la solemnidad. Campo y Lados, había varios locales, pero los más comunes, o digo los más concurridos, eran la fábrica de colchas y el local de Don Ángel. ¿Era gente, chavos, de Tonalá? Sí. O de tan, por ejemplo, la Sole, cuando fue también, fue su gente de la Sole, la y Sole, la gente de ustedes. La Sole llevaba... cargaba con su gente. Como el 90% de... Sí. Y ya lo demás era público nuestro, pues, pero por eso decíamos que íbamos con cierto prejuicio, cierto miedo, y a la hora de, ya que nos dimos, ahora sí, que al tú por tú, ¿no? Pues quedamos... parejos, pues. Es que es como el indito recién casado, ¿no? Saben lo que tienen que hacer, pero saben por dónde empezar, ¿no? Entonces, yo creo que así se sentían de nerviosos, ¿no? O sea, entonces sería sentido, claro, ¿no? ¿Qué tal y la gente de su pueblo ya porque entiendo es muy muy entendible. Tenían material para el momento. Sí. Si era una casa, una fiesta, tenían eso. Si era una tardeada, tenían para presentarse en la tardeada. Así era en aquellos tiempos. Bueno, por eso digo que al público lo que pedía. Pues. ¿Y en rock quién elegía las canciones? Entre todos. Escuché esta canción. Y a ver, vamos a ver. Vamos ensayando. Mucho ensayar. Muchas horas, los domingos, todo el día ensayando. Y luego miren, hablando del ambiente rural de Tonalá que conocemos... Pero a raíz de la amistad que tuve con Ángel, conocí a varios, y entre ellos conocí uno de sus locochones que admiraban, vamos, en el buen sentido, de los primeros locos de la cuadra, del barrio, del barrio, pero acá de Tonalá, el Satanás. Sí. ¿Lo conocieron bien? Satanás? Sí, claro, el señor Samarripa. Samarripa era su apellido. Samarripa. Uh-huh. Y le caía las tocadas y todo ese rollo, ¿no? Había público que lo fallaba. Todas las tardeadas estaban presentes y nosotros muy agradecidos con el público de Tonalá. Además, eran siendo una comunidad pequeña, se conocía a todo mundo, sí, ¿no? Definitivamente. O sea, porque Tonalá me da la similitud a Analco, porque hemos hablado de Analco, los músicos de Analco, y pues también fue un asentamiento prehispánico, tuvo que ver las pasadas y todo ese rollo de la fundación. Pero yo recuerdo tanta gente tan valiosa, como una de ellos era don Candelario, el que manejaba barro, artesano, Candelario Mercado. ¿Pajarito? No, Candelario Mercado. No me digan que no, porque lo repruebo, ¿eh? Don Cándido Valdivia. Cándido Valdivia, ¿no? Don Cándido Valdivia. Sí, es del Valdivia. Ah, es del barrio. Todavía su hijo. Es su hijo. Guillermo, su hijo. Es que estaban llenos de gente importante. Y ustedes eran parte, pero musicalmente hablando. ¿Sus jefes eran artesanos de algunos de ustedes? Sí. A ver, cuéntame. Sí, mi padre fue de los... y músico. Fue en un tiempo fue el encargado de la banda Guadalpana de Tonalá. Y gracias a él también nos puso a estudiar solfeo. Porque cuando estábamos iniciando, pues dijo, hay que para que las raíces vayan bien y se entonen poquito, nos decía. Qué buena onda. Porque nos puso a cantar lo que era el solfeo y afinarnos poquito. Y aparte artesano, tuvo taller de artesanía del barro bruñido también. ¿Se pueden acercar un poquito más al micrófono? Entonces él... Entonces, pues... Sí, y hubo entonces gente de apoyo, sus padres, ¿no? O sea, sí. Qué interesante. El papá de Beto nos ayudó mucho, mi papá también nos ayudó mucho. ¿En qué les ayudó su papá? Porque cuando empezamos, que teníamos que ir a tocar a algún lado que no era en el pueblo, por ejemplo, salía a Tlaquepaque, mi papá nos llevaba en su camioneta con todos los equipos y todo, porque ninguno de nosotros tenía licencia ni salía. Estaban no, chavos. No. ¿De qué años estamos hablando? De 72, 73. Empezaban los 70. Sí, entonces sí. Cuando salían de Tonalá, ¿a dónde iban a tocar, recuerdan? Pues llegamos a ir primero a Tlaquepaque, ¿dónde más? ¿En Tlaquepaque en dónde tocaban? Ahí en unas casas particulares. Ah, ahora. Cerca de Mariano. ¿cómo era el contacto de Tonalá, Tlaquepaque, que, teléfono, amigos? Y yo cómo... creo que sí, la persona que nos contactaba en Tlaquepaque alguna vez, pues a través de amigos o gente que ya nos había escuchado allá en el pueblo. ¿Cuánto cobraban en aquel tiempo? Pues regresando a de cuando empezamos, el papá de Beto fue el que me dijo, cómprate una batería. Yo le dije, no, pues yo qué voy a saber tocar. Dijo, no, sí, sí. ¿Nunca habías tocado una batería? No, nada. Y al puro verte te dijo, cómprate esto. Cómprate la batería y hacemos una orquesta, porque el papá de él tocaba en la banda. Entonces jaló gente de la banda, saxofones. Y de ahí misma, de Tonalá. ¿Sí? El papá de Beto. De tuyo. Era músico tu papá. Sí, sí. Benjamín Olvera. Benjamín Olvera. Olvera. ¿Hizo la orquesta tu papá? Pues sí, empezamos. Hicimos una tocada y ya fue cuando pues nos pusimos de acuerdo y los dejamos. O sea que. ¿Cuántos, sí, cuántos integrantes formaba la orquesta? ¿Recuerdan? Pues era unos 10, ¿no? Sí. Sí, como 10 personas, sí. Otra parte importante musical del pueblo, ¿verdad? Sí. Porque aquí también, dentro de este programa, ha habido muchos hijos de gentes de orquesta de los pueblitos, de la banda de guerra de la escuela. Entonces, y agarraste la batería. Y allá pues nos venimos a Guadalajara a andar buscando a ver qué batería comprábamos. Y pues fuimos a dar a Tonalá. ¿Otra vez? Otra vez, y del grupo de los Tonal se había desbaratado. Platíquenme de los Tonal de allá. Obviamente, ¿no? ¿Los conocieron? Sí, yo sí. ¿Fueron antes de ustedes? Antes, mucho antes. Muy contemporáneos. Entonces muy ya son señores más mayores. Sí, ya eran mayores. Nosotros éramos en aquel tiempo más adolescentes, casi adolescentes. ¿Y ellos qué tocaban, los Tonal? También de todo. ¿Similar a ustedes? Sí, muy similar. Pero también fueron pues jóvenes inquietos por eso de la música, ¿no? Sí, sí, de hecho, para la primera tocada que nosotros hicimos en público, pues no teníamos pues más que un aparatito pequeño y uno hechizo. ¿Hechizo? Y el don Ángel, precisamente el que mencionaban hace rato, don Ángel, un domingo que estábamos ensayando, como decía Mario, que todos los domingos estábamos ensayando todas las tardes. Llegó este señor don Ángel ahí donde estábamos ensayando y nos dijo, muchachos, necesito que vayan a tocar al baile de la presidencia. ¿A la tardeada? A la tardeada. ¿Cómo se sintieron? Pues un baldazo de agua, ¿no? Así de neta. Y ya le dijimos, oiga don Ángel, es que el señor nos conocía porque estábamos en la secundaria y él tenía la única papelería del pueblo, entonces nos conocía perfectamente, de chavitos. Y nos dicen, muchachos, es que el grupo que contraté tuvo un problema y me acaban de hablar que no va a venir, no van a llegar. Por los excelentes momentos, ¿no? Sí, yo tengo gente dentro del baile, necesito que se vayan a tocar. Pero no sabemos 10 canciones apenas, pues no le hace, las repiten 20 veces, pero necesito que me ayuden a sacar ese compromiso. Sí. Pero no tenemos aparatos más que estos, ahorita les consigo dos, pero vayan cargando sus cosas y vámonos. Ya, estábamos a una cuadra y fracción de la presidencia, entonces pues cargamos con lo que teníamos ahí, fuimos a ese primer tocada en público. Muy forzados, pero la verdad salimos muy contentos. Pero agarraron callo. De ahí para adelante empezamos a tocar realmente. ¿Y qué tocaron? ¿Recuerdan qué tocaron esa fiesta? ¿O también versátil? ¿De todo? De todo lo que nos sabíamos 10, 15 canciones, cuando mucho. ¿Recuerdas desde las primeras cuáles fueron así que les llegaron tocar? Hay una canción que la tocamos en ese primer baile y en ningún baile no la han dejado de pedir, que se llama Sentado a la Vera del Camino. Es una balada romántica de Erasmo Carlos, del brasileño. Brasileño. Es una canción muy bonita y no, esa es la canción que más hemos tocado en todos los bailes. ¿Cuál es la? No. Es una que dice. Cántala. Sí, no. Dice, no me puedo más quedar así a esperar. Que un día de repente tú regreses hasta mí. No, caían las muchachas rendidas, yo creo, con esas voces, por cabrón. Eso, por eso fue es la que más hemos tocado. Siempre alguien, si la tocamos en su boda o en sus 15 años y nos ven tocando, llegan, oiga, sentado a la vera del camino. Ah, sí, cómo no, ahorita se la tocamos. Ese fue mi vals, dicen muchos. ¿Y quién fue quien metió, o sea, esa rola para el grupo? La verdad es coincidían. Todos aportábamos alguna vez que nos gustaba y decimos, oye, ¿por qué no tocamos esta? ¿Por qué no tocamos? Todos aportábamos. Yo sé de una pieza que tocaban, te interpretaban ustedes, cuando me dijeron, dije, ah, está bien, Back de los Spiders. Todavía la tenemos. Todavía la tocamos. ¿Y quién la canta? El grito. A ver, aviéntate un pedacito tú también, ándale. Ya que estamos bien, no, si tiene buena voz. Time has come for me to say goodbye and so I've lived too long to see the end. Oh, you can take me back. My arms are weak, my legs won't bend. I've had enough. The time before me suddenly meant to let down. Ajá. Pues estaba bien, ¿no? Se oye bien, cantan bien. Y tienen buena voz. ¿Estuvieron ahí en la iglesia cantando alguna vez de chavitos o no sé? No. Pues, no. Papel, el que nos empezó con el solfeo y ya después cada quien tomó clases en diferentes escuelas. Tuvo que ver tu presencia en Estados Unidos para cantar perfectamente bien las piezas, ¿no? O sea, lo haces muy bien. Estudié allá y estuve estudiando canto con un señor de Argentina. Ahora. Piano. Tuve 2 años ahí en esa escuela. Con su papá y pues por aquí para allá, aprendiendo. Qué bueno. Nunca termino de aprender. Perfecto. Te voy a hacer te voy a interrumpir. Adelante. Haciendo remembranza de esa canción. Como dicen aquí todos, pues cada quien aportaba lo que se oyera mejor para el grupo y claro, también tanteando nuestras habilidades, nuestras capacidades musical para interpretarlas. Esa canción, estando en la prepa, un compañero me la pasó en un cassette, en aquel tiempo se usaban los cassettes. Sí, cómo no. Y me dijo, a ver, mira esta canción, es de los Spider y todo, ah, órale, a ver. Y ya yo me la llevé al grupo y pues parece ser que sí les gustó. Al compadre Mario, ya casi todos somos compadres aquí, más que grupo somos hermanos, pues. Sí. Entonces, pues le quedó muy bien, la interpreta muy bien. Y ya, a los muchos años, en una ocasión nos invitaron a tocar aquí a Zapopan, a un casino muy, muy elegante, que se llama la Exhacienda de no sé qué. Uh-huh. Pueden decirlo, okay. No hay problema. La Exhacienda de la Mora. Uh-huh. Ahí estuvimos en un baile. Uh-huh. Y era un baile de graduación, creo que de ingeniería, y ahí nos invitaron a tocar, tocamos la canción y enseguida llega un joven, pues ya maduro, pues dice, vuélvanla a tocar. Ah, caray, ¿por qué? Dice, y ya la volvimos a tocar. Sucede que era un integrante de los Spiders. ¿Quién sería? No recuerdo. No te sé decir, pero es una anécdota, pues, que no se me olvida. Sí. Porque sí, dijo, pues, es que quien vino a pedirla es integrante y le gustó cómo la interpretaron. Y luego, para mí en lo personal, coincide, bueno, qué bueno, estaban jóvenes, les gustó, pero para mí es como un homenaje a los Spiders, porque hemos estado en Zacatecas, en los festivales que se hacen en Semana Santa, y estaba de Zacatecas Fórmula 1, un grupo también así representativo de Zacatecas, como ustedes de Tonalá. Y él me preguntó por los Spiders y platicamos de los Spiders, ¿no? Entonces, cuando supe que tocaba, que interpretaban la de Bach, digo, bueno, pues es con un homenaje a los Spiders. Y un saludo a los músicos de los Spiders que actualmente sobreviven y a Tonio Bierlin, vocalista y compositor de la pieza. Y cuando estaban en tocadas, ¿cuál que era lo pesado que se aventaban en tardeadas? ¿Qué era lo más pesado, se acuerdan? Pues en aquel tiempo, ahora sí, volvemos a lo mismo, según como estuviera el ambiente, y pues le empezamos a echar cada día pues más enjundia, pues, como dicen. Era, pues, por ejemplo, empezábamos con Gloria, le pegábamos el blues de la cabaña, órale. Fuera manos, Sí, sí, sí, pues la, era una buena la, ¿cómo la, le llaman? Una, el espacio. Claro, la granja. Sí, sí, y volvemos a lo mismo, pues digamos ahí toda la muchachada pues con su pañuelo y no, pues ya lo hicimos aquí ya. Perfecto. Entonces, pues ¿y tú estabas en esa batería? Sí. Sí. Déjenme que me platique porque luego muy callado y como pues, como cuando estaba en el salón, a ver, contesta. Y es el que sabe más. Pues, te aventabas tus batacazos como la de la granja de Sissy Top. Pues es que fuera mano. No muy bueno, pero no sé la verdad cómo llegué a tocar la batería, o sea que no, pues yo no ni me animaba a comprarla, pues como le digo a te voy a decir lo que me dijo me decía un amigo cuando estabas también estudiando. Yo decía, no la hago, pero me discuto. Así te dices, ¿no? O sea, no la hacías, pero te discutías. Sí. Y quiero comentar algo. Adelante. Algunos bateristas lo tienen como maestro, que se fijaban cómo tocaba y les gustaban. Dice, no, yo quiero tocar con ellos. Pero no es tanto. ¿Sigues tocando con ellos? Pues ya tengo 2-3 tocadas que no. Pero son muy pocas para decir ya no toco. Sí. ¿Sigues tocando? Hace como unas 3-4 tocadas todavía fui. Hace 3 meses tocaste. Sí, quiero hacer una mención especial. Adelante. Mi compadre, pues, desgraciadamente a veces las capacidades pues físicas se van agotando. Claro, claro. Llega en una etapa, mi compadre aún así con su enfermedad. Sí, sí, sí. Quizás a lo mejor el cuerpo no responde como deberíamos, pero él en su corazón, en su persona, en su persona, sensibilidad. Cuando toca, haz de cuenta que no tiene nada, ¿sale? Así pasa. Y cuando empezamos y que fuimos poco a poco haciéndonos de mejor equipo, en Tonalá llegamos a tener la mejor batería. Era una Lubin. ¡Órale! Con 4 toms arriba, que era nomás al ver la batería ya todos los demás grupos se apacaban, sí, nomás al pura ver la batería. Ya al verlo tocar, pues ya sabrás, ya. ¿Sí? A veces aventaban sus maromas para atrás, pero pues ahí estaba todavía. Pero fíjate, vamos a coincidir, el Jumbi, ¿tú cómo te llamas? Rodolfo. Rodolfo y el Jumbin, porque yo por mi edad, que también ya entré a la tercera, ya me fallan entre rodillas, piernas, todo lo que equivale a piernas, que es lo que te sostiene. Y hace poco estábamos en una tocada en el Cocay, mi compadre Tecla, Susana y yo. Y yo empiezo a ir rock and roll y empiezo a darme los toques, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y bueno, y Susana le dijo a mi compadre Tecla, míralo, no le duele nada. Y así te va a pasar a ti. Así está el compadre. Cuando, es que la música te levanta, cabrón, te levanta. Y eres un baterista y es una parte muy primordial. Fíjense algo que nos decía el maestro, me dijo el maestro Tanaka de la Filarmónica y del Quinteto de Jazz de Bellas Artes, que es uno de los instrumentos donde todos los miembros están funcionando. Sí. Todos los miembros, porque guitarra y voz y eso, pero la batería, contratiempo, tarola, bombos, platillos arriba, o sea, es un instrumento que tiene que ver con todas las extremidades de nuestro cuerpo. Pues mira, ahorita que dijo aquí Beto que muchos bateristas lo tienen como maestro, porque sí lo es, la verdad. Si tú quieres un maestro empírico, pero que lo admiran y lo respetan los demás bateristas. Y también pues ha contaminado a las otras generaciones. Yo tengo ahí está mi hijo, que también es baterista, y parte de su inspiración fue al ver a mi compadre Rodolfo. Y pues ahí está, ya es las nuevas generaciones. Bueno, él también es baterista. Salió muy bueno. Pero mucho tuvo que ver mi compadre, porque ahora sí que lo contagió. Perfecto. Entonces, veo que acaban de decirlo, oír el disco para sacar la canción, que era empíricos, ¿no? Pero yo considero que no, porque también hay que, aquí entra mucho el factor que naces con la cualidad. Se nace. Y todos los que han estado aquí comúnmente empezaron a esa edad y nacieron para ser músicos. Entonces es muy importante lo que hicieron, pero todo era de oído. Sí. Baladas, rock, todos los sacaban, ponían el disco y empezaban. Repetirlo tantas veces hasta que lo sacábamos bien. El disco de acetato. Hubo alguien que dirigiera, que tuviera, por naturaleza, sino que se puso, yo voy a dirigir, no. O sea, entre ustedes, o una equivalencia. Yo creo que Memo, del órgano y el de la guitarra, son los dos que siempre volteamos a verlos. Porque tal, yo fallo mucho en los tiempos, pero siempre los volteo a ver, porque me están marcando siempre, siempre, el órgano, el de la guitarra. Y mi compadre, ponía los platillazos en los oídos, ¿verdad? Ya, y mocos, cabrón. Y, pero, y esa química se logra en los grupos. O sea, que se giñen, alguna mirada, uh-huh. Y eso, porque aquí estuvieron también Pastel y el Güero Briseño de Toncho Pilatos, que son los que quedan de la primera etapa del disco de Rock Power. Y cuando se avientan jams solos, nomás está en que el pinche Pastel le cierre el ojo al Güero y empiezan los cabrones, una tracatera. Y así son ustedes como músicos, ¿no? O sea, aviéntate, cabrón, ¿no? Sí, una señal, un batacazo más, yo con un rasgueo, con el bajista, un poco más o lo que sea, hacer señas, como dices. La sí. Seña. ¿Y llevan todos estos años tocando juntos? Sí. Bueno, se ha parado un tiempo a veces por los trabajos, pero siempre. Cuando no hay tocada, nosotros hacemos la fiesta. Les ensayamos, afuera no hay nada. Es que son bien cuates, ¿no? O sea, yo conozco a las personas de Tonalá, los generacionales míos, y son muy amigos, son muy amigos. Tiene esa gran fraternidad, porque tiene que ver también el pueblo, ¿no? Indiscutiblemente. Claro, definitivamente. Hay otro factor también que nos ha ayudado a mantenerlos juntos. Beto, Rodolfo y Mario están casados con tres hermanas. Ah, mira. Y esas tres hermanas son primas hermanas de mi esposa, entonces... Ah, no, no, pues si ya es una familia, cabrón. Sí, estamos juntos, ya familiarmente o como amigos, como lo hemos hecho siempre. Guillermo nunca nos ha dejado, siempre, aunque como decía Beto ahorita, nos hemos parado ciertos periodos, pero pues nomás oye, vamos, queremos volver a juntar, ¿te vienes? Sí, vámonos, y se viene. Ahí estamos otra vez, hace 8 días tocamos en una boda. Matrimonio. Siguen tocando. ¿Sí? Sí. ¿Se puede vivir de la música? ¿Ustedes allá podrían haber vivido la música o dar más a...? Creo que allá por los 70s, si lo hubieran intentado, yo creo que sí. Lo logran. Los Vagos de Tonalá, con la música. Uh-huh. Pero Beto es veterinario, tenemos un contador. Licenciado en administración. Estudiaron. Fíjate que muchos estudiaron y al tener sus títulos dejaron la música, ¿no? Fue un apoyo. Y eso pasó, que ya como que pusimos la música en segundo término. ¿Quién le puso Los Vagos? Ahí sí. A ver, Andrés. Andrés. Es una historia muy bonita. Échenla. La verdad, como, ¿se acuerdan que les dije al principio que estábamos en la estudiantina de la secundaria? Sí. En aquel tiempo, 71, 72, en el pueblo no había luz. Había una plantita de luz que prendían ciertas horas nada más. ¿En todo Tonalá? ¿No había corriente eléctrica? No había energía de la comisión. ¡Órale! Había una plantita de luz que estaba enfrente de la escuela primaria y la prendían cierta cantidad de horas, y para los que tenían cableado, pues a veces prendían sus foquitos así como velita. Entonces, realmente las señoras o los señores mayores se salían a la calle, se sacaban su silla a la banqueta y a saludar a todo el mundo que pasara. La secundaria estaba en la orilla del pueblo donde estábamos nosotros, y entonces salíamos a las 7 de la noche de la secundaria y pues veníamos con los libros y con la guitarra. Todos los días cargábamos la guitarra, todos los días. Y las señoras ahí en el pueblo nos decían: íralos, andan de vagos, a ver, venga para acá, échenme una canción. Y le tocábamos una canción ahí en la calle. En un festival de la secundaria, en un festival del 10 de mayo de la secundaria, lo organizaron en la parroquia, en el curato de la parroquia, un teatro ahí muy viejito. Y realmente la secundaria no tenía muchos números que presentar, entre bailables y los 4 o 5 canciones de la estudiantina, pues no había más. Pero el maestro de la estudiantina ya sabía que tocábamos los 4 juntos acá, canciones de, más modernas, ¿no? Ya. Y ahí fue donde nos dijeron, oigan, pues preséntense ustedes solos también. Y más díganme cómo los anunciamos. Y nos acordamos de ese asunto de que las mujeres en la calle nos decían, mira, los andan de vagos. Pues los vagos. Los vagos. O sea, realmente el nombre no nos lo pusimos nosotros así. Se los puse. La gente del pueblo así nos la pusieron. Los vagos. Así, y entonces nos anunciaron como los vagos y a poquito tiempo empezamos a tocar con los aparatos eléctricos y pues ya nos quedamos así con los vagos. Intentos de grabación, invitaciones a grabar alguna vez. Bueno, como la pregunta que nos decías antes, que si pudiéramos haber vivido de la música, sí hubo oportunidades, pero precisamente un consejo de Don Brígido que dijo, yo he visto grupos muy buenos que se han desbaratado por nada. Dice, yo les doy un consejo que primero atiendan los estudios y la música pues es como en un segundo plano. En aquellos ayeres, efectivamente, todos pues éramos estudiantes, primero secundaria, ya después a grados superiores, la prepa, qué sé yo, pero sí había un ingeniero de la Philips, de los focos Philips, que estaba bien insistente en que grabáramos, y de hecho ya teníamos ahí 2-3 canciones propias. Nos andábamos informando de cómo registrarlas y todo, pero sí hubo mucha insistencia. De hecho, ese ingeniero nos trajo en muchos eventos privados y en cada evento nos presentaba y nos hacía un montón de reverencia, y ese era el que más insistía en que grabáramos. Desgraciadamente, pues no le aceptamos, pues, ¿verdad? Pero a lo mejor sí nos pudo haber ido mucho mejor. O sea, sí se les presentó la oportunidad, vamos a decir. Pues ahorita a lo mejor más que nos hayan dado dinero por nuestro trabajo, pues nos ha dado muchas satisfacciones. La prueba está aquí, mira, son 50 años, poquito más de 50 años. No, y si los juntamos somos como 300. Ándale, 50 años de estar en este grupo, porque no nos hemos, se ha hecho sus pausas, pero hemos seguido. Y pues la verdad es que no hemos tenido ningún problema que no se resuelva civilizadamente. ¿Qué tipo de piezas compusieron? ¿Recuerdan? Sí, se compusieron una balada, una rancherita y por ahí otras que intentamos. ¿Y qué tal la rancherita? ¿De qué hablaba la rancherita? A ver, platíquenme. ¿De quién era la letra o algo? Es del que no vino. Es del compadre. A lo mejor por eso no vino. Por ahí. Como siempre, la inspiración son las mujeres. Sí. Parece que le pasó algo y ahí se inspiró. ¿A Tonalá no le han compuesto algo? No. No nos hemos dado la oportunidad. Pero inspira, yo creo que sí hay. No, y son músicos. Y temas hay. Son músicos. En ese. Imagínense ustedes que hubieran logrado alguna grabación, ¿no? También, o sea, hubiera sido interesante. Claro. ¿No tenía estación de radio Tonalá? ¿Alguna? No. Pues cine sí tenía, ¿verdad? Yo recuerdo. En la mera plaza. En la mera plaza, sí. No había. Y en la actualidad, entonces, si se les contrata, van los vagos a tocar. Seguimos activos, ya decimos allá, dice mi esposa que somos los vagos PGR. ¿Y por qué PGR? Pues dice que pura gente mayor. Entonces, mira, las últimas veces que nos ha tocado oportunidad de tocar, hemos incluso alternado con ya artistas reconocidos, con Strug, con Omus, Acapulco Tropical, Terrícolas. Entonces, pues nadie es perfecto. Con Mickey Laure. Y la verdad es que, de hecho, anteriormente, con Enrique, alternados con Enrique Reyes, con Ano González, o sea, con que nos pusieran. Y ahí qué está. Bueno, qué bueno, ¿no? Porque eso es parte de lo que están diciendo ustedes. De las satisfacciones, ¿no? Aquí también aquí también músicos de los 60 estuvieron los Gibson Boys, donde estuvo Manolo Muñoz. Y algo de lo que se daba en los 60 que mencionamos es que me trajeron carteles así similares a los de ustedes, y había uno de los Gibson Boys aquí, digo aquí no, parece que estamos en Tonalá, en el Cinematografista de San Andrés, ¿sí se acuerdan? Y ahí estuvieron los Gibson Boys. Yo nunca me imaginé que hubiera estado Agustín Lara y las señoras de Sociedad en el Cinematografista. Y estuvieron los Gibson Boys, y dice que de repente empezaron a tocar ellos como rock and rolleros que eran de los 60s, y se empezó, las gentes se pusieron a bailar, y enseguida venía Mickey Lau, digo Agustín Lara. Otros han alternado con Pedro Vargas, etcétera, etcétera. Porque recordemos también que don Mickey Laure también, sus dos primeros discos son rock and roll de los 60s. Y posteriormente cambió a eso, ¿no? ¿Ustedes no les ha dado por componer algo de rock and roll? No. ¿No? No. No. Realmente no nos hemos enfocado en componer. Algo así, ¿no? Algo así. Y no es fácil, pues. Y cuando tocaban en tardeadas, que es el género del rock que estamos mencionando, aparte de Tonalá, ¿en algún otro lugar de acá de Guadalajara estuvieron? Pues, en el Real de Minas. ¿Qué es eso? En el Arlequín. ¿Estuvieron en el Arlequín? Sí. ¿Y quién alternó? ¿Con quién alternaron? Porque ahí era... ¿No fue con las Soles? Ahí tuvo que haber sido con las Soles. Sí, no, no. La banda de la calle Hidalgo también alternamos con ellos en ese tiempo. ¿Están oyendo, Susana? Con la banda de la calle Hidalgo alternaron. Sí. Aquí también ya tuvimos gente de la de esa banda. Sí. Con los Chac. ¿Con quién? Con el grupo Chac. Ah, órale. Uno de Santa Cecilia. De Santa Cecilia. Porque yo de Santa Cecilia conozco a los, y los hemos invitado, pero trabajan musicalmente ellos. Mm. Se llamaban Gangster, ellos eran de Gangster. Eran de Santa Cecilia. También hemos alternado con, ahí en el Club Atlas, una vez alternamos con los Jinetes. Uh-huh. Y con los Estru, pues ya van varias veces que hemos alternado. Aquí ya estuvo Elmer Boer. Y les voy a decir por qué. Él es de cumbia y balada. Acuérdense que era él, sí. La suegra. Okay. Esas eran sus éxitos. Tuvo muchísimos éxitos. Susana y yo, su servidor y Susana, somos coleccionistas de rock mexicano. De rock internacional, pero dentro está la línea rock mexicano y rock de Guadalajara. Y seguimos comprando, y ahorita, dadas los medios, son más fáciles de poder conseguir material de ese tipo. Pero hay algo que se le está llamando, se llama piratería con clase. Y salió un disco, LP, son LPs, no son CDs, ni, ¿no? Salió un disco que compramos en Suiza, Alemania, no recuerdo. Yo no sé cómo están haciendo eso. Dicen que son chilangos que mandan a otros países y luego nos los venden así. Eso nos han dicho. Pero salió un disco que se llama Los Santos con Z, que es un grupo de Tijuana, también de baladas, contra, como en la lucha libre, VC, contra los Struck. Se llama, y trae una portada donde es la famosa, donde está Villa en la silla presidencial y un lado Zapata, pero está psicodélica. Y se llama Discos Tijuana. Y el logotipo es Speedy González. Pero yo no sé quién tuvo la tranquilidad, la saguez, la inteligencia de hacerlo, porque nos dimos cuenta que los Santos con Z de Tijuana tocaban baladas. Pero dentro de sus LPs de baladas metían de vez en cuando una de rock. Lo mismo pasó con los Strub. Tienen unas cumbia rock magníficas, unos soul interesantes de Elmer. Y entonces adquirimos ese disco, los Strub contra los Santos, y efectivamente son piezas de rock muy interesantes. Y a él, por ese motivo vino Elmer. Él no conoce el disco porque, repito, son piratas, pero fue muy interesante que hubiera alguien sacado las piezas de rock de los Struck y las piezas de rock de esos grupos de los Santos, y se convirtió en un LP de rock. Por eso es que estuvo aquí el señor Elmer. Y bueno, es maravilloso. A la fecha, ahora él, no sé si han dado cuenta que con una memoria, trae su material, llega a la fiesta, la pone la memoria en un equipo de bocinas y él canta y bueno, sobrevive, porque él sobrevive de eso, sí, ¿no? Pues eso. Pues precisamente para un mes de febrero, uh-huh, se hizo en Tonalá un baile con motivo del amor y la amistad, y ahí fue donde alternamos con ellos. Finísimas personas, la verdad es que a veces cuando uno alterna, pues hay cierto recelo con los otros grupos, y él todo lo contrario, incluso con las esposas, con todos los que nos acompañaron, finísimas personas. Sí, y fíjense que algo bien importante, y considero, ser de Tonalá tiene su gracia. Y para que el programa de sesiones de rock and roll, para que haya estado Los Vagos alternando con la Sole en el Arlequín, ya tiene mucho que ver. Ya es parte de una historia en que dicen, el perfil para estar en sesiones lo tienen porque lo hicieron. Sí. Lo hicieron. Y vaya que la gente de la Sole era dura. Sí. ¿Sí? Era desmadrosa, eran cabrones. Sí. Muy. O sea, sí, no había baile que no hubiera bronca. Y no, y como dicen ustedes, donde no les hayan gustado, algo reciben. Sí. ¿No? Entonces, pues, estuvieron a la altura. Sí. Y con lo que me mencionan, la granja y todo eso, Fuera Manos, a mí me sorprende Fuera Manos. Sí, sí. ¿Quién llevó Fuera Manos para que la interpretaran? ¿Se acuerdan? Ahí la, ahí la buscábamos. Porque tú te has de discutir. Sí, como no. Porras, pero... Te echan porras. Cañón del Amor de Kiss. ¿A poco? Sí, no te azotes. Sí, no. No, pues estaba muy bien. Tarararán, tarararán, tarararán. Y luego ya le cambiábamos con Una Pálida Sombra. Por Conjaro, no. Esa todo el tiempo se ha seguido. Esa es cantando. Bien clásica. Bien, hasta los pinches perros se las conocen ya. Las más tradicionales, ¿no? Let It Be, luego la otra. Let It Be. Imagina. ¿A poco se aventaban esas? ¿Todavía? No, vamos a hacer un día una tocada con ustedes y que nos toquen puro rock, ¿no? Claro, o sea, sería muy de bueno. De aquellos ayeres, claro que sí. Sí, sí, cómo no. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué punto de vista denme personalmente en ese momento que tienen que ver con su grupo de aquellos años? La juventud, la potencia que tiene, que nos da la juventud realmente. Entonces fueron aventados los vagos de Tonalá. Yo quiero oír sus puntos de vista, sus vivencias, qué sintieron, porque yo me pongo a pensar, sí, las baladas, la cumbia, cómo no, pero que me digan que están los vagos tocaban Fuera Manos, está locochonzote, cabrón, la neta, ¿no? Sí, tocábamos de todo. Sí, pero sí, pero... Yo pienso que sentíamos algo, y todavía lo sentimos, esa unión que sentimos desde entonces, todavía la siento cuando estoy arriba del escenario cantando. Volteo a verlos y con ese gusto, yo creo que eso fue lo primordial, la base de los vagos ha sido eso, que si nos vemos poco, nos juntamos cuando va a haber eventos o algo, lo hacemos con un cariño hacia el otro que se transmite, ¿no? Y ya son más de 50 años, ¿no? Sí. Yo con ellos tengo 47 años. Pero pues, por tres. Sí. ¿Verdad? Pues es que me llevan con 15 años. Sí, pues sí. Nomás que se emparejaron, ¿verdad? Sucedió algo rápido. Sí, ¿no? Sucedió un detalle. Las desveladas. Dame un punto de vista. Sucedió un detalle hace poco con mi compadre. O sea que yo ahí por el barrio... Llegué a la tienda y me dijo el cuate, dice, oye, que tú tocabas en Los Vagos, ¿sí? Oye, sí se avientan. Le dije, no, pues sí, eran buenos, siguen siendo buenos. Y ya me dijo, no, traen a un señor ya grande, dice, que canta en inglés. Le dije, sí. Y ya, pues le hace grande mi compadre, pues. No, dice, no. Y ya me dijo, no, se avienta el truco. Y dije, pues sí, ¿qué pensabas o qué? Le dije, pues sí, éramos buenos. Pues llegamos a sonar muy, muy durillo ahí en Tonalá. A mí me lo dijo Hugo. O sea, agradezco a Hugo y repito a Ángel y a todos ellos. Pero cuando yo le hablé porque quería invitarlos, es que yo los oí a ustedes tocar solos, sí, cuando estuvimos con Hugo, y se estaban discutiendo de Santa Ana y piezas muy interesantes, y bien, es verdad eso, es verdad. Y a Hugo lo considero, bueno, menor que ustedes, aunque haya estado musicalmente con ustedes, pero él tiene ese respeto de gente de Tonalá. Es más joven y les, así como el comentario que menciona él, él les tiene ese respeto musicalmente, hasta así como compas, indiscutiblemente. Hay una gran fraternidad en lo que tiene que ver con la gente de Tonalá, ¿no? Sí, claro. Dame tu punto de vista, tu álbum. Te voy a comentar de... El grupo pegó bien cuando estuvimos en Lindo, Michoacán. Eran tardeadas, que de hecho no ganaban mucho, no nos pagaban bien. Pero como en ese tiempo se anunciaba en el periódico y en la radio, entonces la gente pensaba, decía, no, pues el grupo que está ahí es bueno. Y de ahí nos salían las tocadas, que llegamos a ir a varios, hasta estado, fuera del estado. Por ejemplo, acá de Michoacán íbamos mucho. Zamora, y para acá, para Zacatecas llegamos a ir. ¿Cómo se daban los contactos? Por lo mismo de la radio, como que, que ya... estaban anunciados y le damos el domicilio. Y aparte de muchos eventos que salieron de ahí. Esa humildad y sencillez, sencillez que considero caracteriza a la gente de Tonalá, los debe de hacer sentir muy orgullosos de eso. Sí, algo que a mí sí me gusta mucho es decir que cómo la gente de Tonalá nos aprecia. Yo, por ejemplo, yo no nací en Tonalá, pero llegué ahí de 10 años prácticamente. Entonces, pues soy más de Tonalá que de cualquier otro lado. Y el hecho de que la gente, yo salgo de mi casa, de su casa, y gracias. No sé, hasta en la primer cuadra ya saludé a 10 personas, y adiós Andrés, y adiós Mucha gente nos conoce en el pueblo por la música, popularidad del grupo. La música, exactamente. Exacto. Y sobre todo, pues, que siempre hemos estado juntos. O sea, yo también, el compañerismo que hemos tenido es admirable. Después de 50 años seguimos igual. Seguimos juntándonos, seguimos echando charras y seguimos juntos. No, y son compadres, ¿no? Sí. ¿Quién es el que vende menudo? No vino. El enfermo. Qué gacho, a ver si tuviera pases o a ver qué. La cortesía ahí. Sí. Entonces, hubo otro grupo de ustedes antes, Tonal. Los Tonals. ¿Los conocen todavía? Pues ya no se ve. No, ya no se ve. Ya no están. El sobreviviente que conocemos de ese grupo es José Rubalcaba. Pero ya también. Hace mucho que... Él fue el que nos rentó los primeros equipos que le rentó a Don Ángel para que hiciera nuestra primera tocada. Sí. Incluso después en su casa nos contrataban en eventos privados, ahí en la familia de él también. Sí. Después de bien los Tonal, bien ustedes, seguido de ustedes, un grupo que podamos considerar en el buen sentido a su nivel. Pues el único grupo existente ahorita en Tonalá. Pero después de ustedes, cronológicamente, un poquito después de nosotros, el Barracuda. Pues no nomás eso, surgieron muchos grupos después de que... ¿En qué años consideran? Se puede decir, vamos pensando ya de los 80. Los 80 todavía fueron buenos. Ya como movimientos. Que brotaron varios grupos, pues, con diferentes estilos, y cada quien a su modo, pero de todos modos... Los Vagos, la gente nos sigue, pues, prefiriendo por el estilo, por igual tú ves la versatilidad. Tú ves también la energía, pues, de que pues nos ven ahora sí como familia, pues, porque no... Es más, yo creo que ya estamos tocándole ya a las segundas generaciones. Tocamos para el matrimonio y ya ahorita estamos tocando para los hijos de ese matrimonio. Y quién sabe si andamos casi brincando a la tercera generación. No, los nietos, los bisnietos, ¿sí? Cabrón. Así está en Tonalá, pues. Sí. La trayectoria, pues, del grupo. ¿Y alguna idea de composición, grabar ahora que ya están mayores, no les ha dado por eso? Sí, de verdad, porque ya pueden tener, tienen todo el tiempo, yo creo, ¿no? Sí, estaría interesante, ¿por qué no? Claro que sí. Nomás porque todavía tienen la etapa de creatividad, indiscutiblemente. Sí. Y más si nos, el compadre nos lleva alguna agüita que ataranta para inspirarnos, pues yo creo que sí. ¿Cuál sí, compadre? Pues, todos, sí. Todos son compadres. ¿Y todos llevan agüitas? Sí, no. Pura raicilla, dice. Pura raicilla. Te voy a contar una anécdota, ¿eh? Ya, va. Hay un poblado aquí, hablando pues sobre esta que dice Beto, que a veces salíamos pues, no nomás en nuestro pueblo, nos invitaron a varias partes y llegamos a salir, como tú dijiste, a varios lugares. Pero hay un pueblito aquí que pertenece a Zapotlanejo, que se llama Santa Fe, es un pueblito muy pintoresco, se dedican ahí a hacer los lácteos y todo eso, muy sabrosos por cierto. Y haz de cuenta que cada vez que llegamos ahí, nos contrataban por 5 horas, terminamos tocando 8, y haz de cuenta que llegaban los bookies, ¿sí? Haz de cuenta, sí. Es más, la primera vez que nos invitaron, hicimos la avanzada Beto y yo, nos hicimos que disque primero para que nos dijeran dónde estaba el casino y todo. Llegando a la casa, ahí de la que nos contrató, nos pusieron un tecito para la tos, ¿verdad? Sí, unos refresquitos. Todavía no empezaba la tocada y nosotros, Beto y yo, ya estábamos bien lampareados. Bien ecualizados. Sí. Entonces sí son músicos. Y aparte, y de hecho, ese lugar, porque no era un casino, era una casa, pues... Ahí que la medio la adaptaron para los bailes. La casa todavía sigue ahí. Cada vez que paso por ahí, se llama La Casa Grande. Cada vez que paso por ahí me acuerdo de aquellos tiempos, porque repito, era que íbamos por 3 o por 5 horas y terminábamos 8, y nomás porque ya nos habíamos cansado, pero la gente todavía picada para el baile. Sí. De los grupos que me mencionan, perfecto. De los grupos que me mencionan después de ustedes, entre los 80s, ya eran jóvenes. ¿Tienen nombres que me pueden decir de esos grupos? ¿Se identifican algún nombre de grupo posterior a ustedes? ¿Ustedes siguen vivos? ¿Cómo se llaman? Los Rivers ya estaban. No, eran contemporáneos. Era lo que él dice, era sí. Barracuda, ¿no? Y Barracuda, después Espiga. Ustedes. Alas de Ángel o algo así se llamaba, ¿no? Alas de Ángel, que sí, llegaron ellos un poquito ya muy arriba, pues. ¿Y pero, tocaban rock? Tocaban baladas. ¿También? Pero la verdad es que en el pueblo casi no tocaban, más bien tocaban. Fuera de ya afuera, ya otro nivel, pero ya fuera de ahí. Pero era baladas. ¿Barracuda sí tocaba rock? Sí, Barracuda sí. Nació rockero. Ah, órale. ¿Y son de ahí, de Tonalá? Sí, ¿y siguen vigentes? Sí, claro. Vigentes. Órale. De hecho, son los más activos ahorita, pues. Y, pero igual, cada vez que nos vemos, pues, haz de cuenta que no somos a lo mejor rivales musicalmente pero como ya. Personas. Fíjense que también dentro de esto, yo tengo unas fotos que me dio Ángel Santos de Toncho Pilatos en Tonalá. Y menciono esto porque también ustedes los visitaban grupos de rock a Tonalá y se llenaba. Sí, sí, claro. Porque esas fotos que me dio Ángel Santos de Toncho, pues estaba lleno el lugar. Sí, entonces se daba una química, ¿no?, entre la música en general. Sí, sí, sí. Tonalá es muy fiestero. Me enteré de un lugar que también hay ahí que se llama Las Palmas, ¿no? Un cuate que tiene un lugar que se llama Las Palmas que también tocan rock, ¿no? Últimamente está haciendo ahí. De ahí por el periférico, creo, algo así. Está recuerdo. Ahí en el pueblo. Además, ya están llenos de gente nueva, ¿no? Realmente. Sí, sí, el pueblo ya tiene mucha gente nueva. Y ha crecido mucho. Muchísimo. También. El municipio, como tal, ha crecido mucho. Entonces. A la hora tenemos los saludos, Susana, ¿estamos? Ah, ya. ¿Qué saludo? ¿A quién le mandarían ustedes saludos? ¿A su pueblo? ¿A ver algo que les puedan decir bonito? Un día nos dice un director, dígale algo bonito a la maestra. Pues, flores, cabrón, las nubes, no sé. Yo me voy a adelantar. Yo quiero mandar un saludo para mi primo Santiago, que nos está escuchando allá desde Manzanillo. Ese fue también un baterista que relevó aquí a mi compadre. También, pues, un saludo allá a José Hugo, que lo conocemos bien por Hugo, no por José, que estaba por allá en Zacatecas y que fue mi relevo también. Saludos para ellos. Él toca el teclado, ¿no? Toca teclado. Sí, José, sí. Entonces, otro saludo para mi compadre Elías, que se recupere pronto, ¿verdad? Sí, que no pudo venir, pues. Es la hora de los saludos, aprovechenlas. Entonces, a ver. Un saludo, ¿de qué lado de la frontera? Ah, perfecto. Mis hermanos. ¿En qué parte, príncipe? Anaya. Mis papás. Qué bueno que lo estén oyendo. Qué bueno, ojalá. Pues como ves, estamos rodeados de vagos, hija. Muy buena onda los vagos. Bien. Quisiéramos enviarle este sábado. El micrófono. Ah, perdón. Sí, me acerco este poquito más. A Carmen y Miguel Ochoa. Ah, de la fachada de piedra. Un cordial saludo para ellos que nos ven cada semana y seguramente están escuchando las anécdotas de los vagos. Un saludo muy cariñoso para Carmen y Miguel Ochoa que nos están viendo. También les manda a ustedes Felipe Espinosa Tanaka, les manda el maestro Tanaka. El maestro Tanaka nos está mirando. Queremos enviarle nosotros un saludo al Punal, al Centro Cultural del Punal, hasta Fresnillo, Zacatecas. Sí, cómo no. Rubén, a todos los amigos por allá, a José Hugo Pérez, a Fresnillo, a Marisa Ortega, a Rubén y a Ana Rivera también les mandamos saludos. Sergio Pérez Arana les manda saludos. Ah, hermano de Hugo. Saludos, Sergio. Pascual Sandoval Solís les manda saludos también. Nelly Sandoval, felicidades por esta entrevista al Grupo Versátil con trayectoria de 50 años y buenos amigos siempre. Freddy Magallanes, saludos a todo el equipo y un fuerte abrazo al staff y a los vagos. Salazar Asteria, saludos a los vagos. Michelle RS, saludos al señor Mario Salazar de su nieta. Raúl Serrano, saludos cordiales a los grandes vagos de Tonalá, Jalisco, en especial a mi papá Guillermo López, que de él saqué lo músico. Bien, bien. Ya lo escuchamos, excelente guitarrista. Mario Hernández Flores. Ah, Mario de los Hongos. De Hongo. Los vagos. Felipe Hernández desde Cancún también les manda saludos. Guillermo Ulises Serrano, saludos a mi papá y a mis padrinos Mario, Rodolfo. Mario, a mis papás y a mis padrinos Mario y Rodolfo. Guillermo Uriel López Serrano. Inés Frías Ornelas, saludos. Teresa Gómez Ordóñez, saludos a mis cuñados Rodolfo y Beto y al primo Andrés. Rocío Gómez, felicidades a los vagos. Rodrigo Preciados, felicidades a los vagos también. Y creo que son los saludos por ahorita, hasta ahorita que tenemos. Pues mucha, mucha familia, mucha gente. Sí, pues sí, son los saludos para ellos. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos comentarios. Es, anécdotas, puntos de vista, comentarios. Que no puede haber en 50 años. Pues tenemos una hora, así es que pónganle. A ver, díganme algo, su punto de vista muy personal. Bueno, yo la verdad, yo soy muy agradecido de haber conocido a mis amigos y compañeros desde la secundaria. La verdad, la música para mí, obviamente la parte profesional fue primero y la música la dejé de lado, pero es algo que realmente satisface a una persona. Cuando te gusta la música y puedes desarrollarla, te sientes más vivo, más feliz, ves las cosas de otro modo. Sí, la verdad es que la música es algo muy, muy interesante, muy bueno, que realmente nos hace olvidarnos de problemas y de situaciones raras, ¿no? Entonces, yo la verdad, voy a ser músico hasta que me muera, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, yo estoy muy agradecido con mis amigos por esto. Yo quisiera a ver. Bueno, en lo que se refiere a mi persona, hubo varias situaciones que me pusieron a veces en aprietos, sobre todo con mi familia. Yo soy hijo de una familia muy tradicional, católicos, artesanos. De hecho, mis parientes son músicos sinfónicos, son los Mateos. Yo me apellido Mateos, yo soy López Mateos. Y mis parientes son sinfónicos, el maestro Manuel Mateos, que era el director de la banda municipal, el maestro de la escuela de música, otro que ya murió, que estaba en la Sinfónica de México. Entonces, bueno, sin embargo, en mi familia, mi papá me mandaba precisamente con mi tío, el papá de los Mateos, a que estudiara solfeo. Desgraciadamente, pues no se me dio. Quise entrar a la escuela de música por la cuestión del trabajo, porque en Tonalá pues teníamos que trabajar para poder sobrevivir. Entonces también a veces esa era un, pues una barrera, pues, que no te permitía seguir adelante porque teníamos que trabajar, colaborar con la familia, pues, en el trabajo. Cuando empezamos que en la secundaria a juntarnos y empezamos a formalizar el grupo, pues era en aquel tiempo que se usaban los pantalones acampanados, claro, que traíamos el pelo largo, que se empezaba a usar el pelo largo, y como dije, yo soy hijo de una familia muy tradicional, prohibido traer el pelo largo, y si lo traías poquito ahí pasadito ya te mandaban, no es porque quisieras ir, te obligaban a ir al peluquero. Así le nombrábamos antes, ahora ya son estilistas, ¿no? Pero en aquel tiempo era el peluquero. Y yo me acuerdo que mi primer pantalón acampanado que compré, me lo ponía escondida de mi papá, porque mi papá no me permitía usarlo. Y luego, ahí la regla era máximo a las 10 de la noche ya tienes que estar en tu casa. Y pues, ¿cuáles las tocadas? A veces salíamos a las 12, 1 de la mañana. Entonces, pues ya empezaban ahí los problemitas. Sin embargo, pues al final no sé si mi papá cedió pues a las exigencias de que por ya el grupo empezaba a tener renombre, a tener fama, y pues finalmente yo creo que se cansó de corregirme, ya como que ahora sí, ya como dijo, ya no tiene remedio, ¿verdad? Pero bonito, igual yo agradezco a mis compañeros que ahora, pues yo no los considero compañeros, los considero hermanos. Como dije, no hay problema que no se arregle civilizadamente y no dura más de un día, entonces siempre salimos de acuerdo. Yo cada vez que voy a Tonalá, pues si no voy a los ensayos, es porque visito a mi familia, pero yo llego a Tonalá, aunque ya no vivo en Tonalá, pero yo sigo siendo tonalteca y llego como a mi casa. De hecho, mi familia me dice, oye papá, si aquí todo el mundo te saluda, ¿quiénes son? ¿Quién sabe? Ya ni me acuerdo quién será. No se recuerdo, pero yo los saludo, pues. Muy. La gente de Tonalá es muy cálida. Aquí retomando esto que están diciendo y que vivieron ustedes, la cultura de la modernidad, o del rock específicamente, la música pop, música rock, la música moderna, la música loca, fue un fuerte, un baldazo de agua fría para la sociedad conservadora, indiscutiblemente. Pero coincido con el comentario y algunos de nosotros, sí hubo esa privacidad y esa represión por parte de los padres. Pero de algo se dieron cuenta y me pasó a mí, de que era la música lo que nos inquietaba, no lo que a veces estaba detrás de la música, ¿no? Sí, se dio mucho el movimiento de las drogas porque fue, ya lo hemos dicho aquí en el programa, fue un movimiento contracultural. Tú traes el pelo corto, yo me lo dejo. Tú vistes frac, yo mezclilla. O sea, una oposición y demostrar, ¿no? Y se demostró en la música. Inclusive, algo que creo que consideramos a ese tiempo, también se dio el mundo de las drogas. Muchos de los grandes genios de la música del rock murieron sobre eso. Entonces, pero en este sentido te das cuenta que hubo una identidad. Eso es lo más importante. Y algo que hubo en Guadalajara. Todo el cuadrante de la radio, de cualquier tipo de música en los 70s, era bueno. Don Mickey Laure, las baladas eran buenas, hubo excelentes baladistas. Y la cumbia, el rock. Eso, Creedence les encantó en los pueblos de Salatitán, de Tonalá, de todo eso les encantó. Mucho, ¿no? Vamos a recordar un grupo del Rosario, Salatitán. Salatitán. Los Rivers, ¿no? Que también te tocaban, se sabían mil rolas, cabrón. Porque también duraron 30, 40, 50 años y creo que siguen vigentes, ¿no? Los Rivers. Unos Rivers de Salatitán, porque ya tuvimos unos Rivers de los 60s. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Dentro de todo. Y lo que han valorado dentro de la música. Porque puedo atreverme a decir, con todo respeto a las otras corrientes, decidieron por la buena música que de todo tocaron. Como decía Memo al principio, lo que el público nos pidiera íbamos adaptando todo. ¿Se acuerdan de los sonideros que eran muy comunes? También aquellas trompetotas Ratson con el aparato Ratson. te ponían una cumbia, una balada y una de Creedence, una cumbia, una balada y una ranchera. Así era, así era. Había una combinación y para todo había gente. Y venía la de Creedence y la pinche saltadera, la pachiza, cabrón, ¿no? Entonces, y también, como repito, ustedes tuvieron su generación de gente locochona, pues como estamos hablando del Satanás y demás gentes, ¿no? Pues yo ahorita, a lo que refiere mi compadre Guillermo, pues a mí me pasó también cuando compré la batería y mi padre se dio cuenta de que iba a andar en eso. Me dijo, ¿cuánto te costó? Porque quería tirármela ya al llano. Sí, si así eran de estrictos los papás. No, o sea, pues me aferré a echarle tamborazo. A mí pues me gustaba, me llamaba la atención. Y cuando don Benjamín me dijo, cómprate la batería, pues yo dudé, pero sí quería. Y nos venimos al centro a andar ahí, buscar en las casas de música. Y a la hora de la hora, pues fuimos a dar a Tonalá otra vez y se la compramos ahí a este señor que era de los Tonal. De los Tonal, me hubiera gustado platicar también con ellos, ¿eh? ¿Qué piezas te gustaba interpretar dentro del rock? Pues... Así que dijeras, o sea, está chida, me gusta. Pues todo lo que tocamos, ¿sí? Como de Procol. De Procol Harum. De Santana. Sí. Ese día estaban tocando de Santana acústicamente. Sí. ¿Y cuáles eran? ¿Recuerdan cuáles tocaban de Santana? ¿Quién era el guitarrista que sacaba el requinto de Santana? De hecho, Europa, Samba Patí, ¿cómo se llama? Oye, ¿cómo va? Flor de Luna, Oye Cómo Va. También todas esas clásicas. Las clásicas. Mujer de Magia Negra. Y tú sacabas el requinto. Sí. Entonces, pues hay que tener calidad para sacar las piezas, ¿no? Ya estoy medio tieso, pero todavía. Sí, sí. Traemos todos. Estabas interpretando, sí, me acuerdo que acústico ahí en la casa de Hugo Pérez. Sí. Por eso me llamó la atención en aquel momento. Dije, no. Y lo que pasa es que este es un proyecto también. También tuve que estudiar porque también dije, no, yo de la música, pues veo que es muy difícil y más del rock and roll, ¿no? Porque a mí sí tuve amigos que me dijeron, pues vamos haciendo un grupo. Hicimos un grupo en la secundaria, después estuve en otro que se llamó Cuculcán, que nomás fue en ensayos, porque dije, no, yo voy a dedicarme a estudiar, ¿no? Entonces, pero dentro de todo eso, no pierdes ese espíritu de la música, ¿no? Y en el rock, pues también, como les digo, seguí esa línea. Y se dieron cosas muy buenas dentro de todo, ¿no? O sea, entonces, y repito, yo tengo esa admiración y ese respeto a la comunidad de Tetlán y a ustedes como músicos representativos de ese lugar, ¿no? Porque, pues hablar, por ejemplo, también que me están mencionando de Santana y que yo lo oí tocar, y de verdad para los que nos están oyendo, viendo, lo hace muy bien, y lo oí tocar acústico, ¿no? Entonces, ese día tocaste Samba para ti, creo. Con el otro que estaba contigo, es el que no vino, ¿verdad? Es el del bajo. El del bajo. Mi compadre también, mi compadre. Elías. Platícame, por ejemplo, es interesante saber cómo te sentabas, cuánto tiempo durabas para sacar una pieza, qué dificultad tenías. Por ejemplo, Samba para ti, de Santana. No, pues sí, son canciones difíciles, así, sí me tardaba un rato, pero hasta que no las sacaba, más o menos. Parece que sí se parecían, porque sí reconocían. Nomás parece, Dani, pero sí parecían, yo la oí. Ay, si no parecían, pues ya le decían, ahí va esta de Santana. Antes de, este es de Santana. ¿Cuántas ensayaban todos los días en aquel tiempo? No, eran los martes y todo el día el domingo. Ah, órale. Y un día entre semana. Martes y domingo. De las baladas, así, una balada que Cámara rifara en ese tiempo. Pues de los Freddy tenemos varias canciones que... Y no sé, es una cosa que a mí me encanta tocar eso, las baladas de los Freddy. O sea que pegaron macizo, eran. Y fíjense que dentro de lo que está dándose en el mundo actual del rock, hay una nueva vertiente que se está dando descubrimientos por las nuevas generaciones, porque hay un fenómeno que de repente uno no reconoce realmente, que se está dando en las ventas de los discos por internet, ya sea eBay Estados Unidos, Mercado Libre en América, y es increíble los precios que han alcanzado. Ya hay discos de 20 mil pesos, 15 mil, 10 mil, 6 mil, 2 mil, 1000. Y ese lo llamo fenómeno así, que se está dando a nivel, principalmente otra vez las principales capitales de la República. Pero por ejemplo, hay un disco de los Freddys que mencionan, se llama Obsesión, donde hay una mujer y a la espalda, en la portada, estoy hablando de LPs porque somos coleccionistas de LPs, y viene una chava y dice los Freddys, Obsesión. Y viene, yo no sé quién se le ocurrió, pero hay un gran número que esos discos ya están tomando una calidad de cantidad, porque por una pieza el disco ya está en 1,000 pesos. El LP de los Freddy's Obsesiones trae la versión Born to be Wild de Steppenwolf, pero en español y música y letra balada. Y no nada más son ellos, están los hermanos Rigual, está el grupo Santa Cecilia con la de Freedom, y muchos discos más. Tú viste más de los Freddy's, ¿verdad, Pepe? Te dedicaste a buscar. Y está la flaca Sally, esa que digo, y hay mucho grupo que está haciendo, y es un fenómeno, como lo digo, de los Strug y de los Santos, en que como moda, todos interpretaron alguna pieza de rock o compusieron con un estilo, con una similitud al rock. Entonces, ahorita habían de ver, échenle una miradita, repito, a Mercado Libre, y hay discos ya de 5 mil pesos LP, estoy hablando de LPs. El máximo de los que cuestan ahorita estaba el Pájaro Alberto, 20 mil pesos. La obra de rock, no recuerdo el nombre de un escritor mexicano, y ahí ya se me olvidaron, los Tepetatles, vale 20,000 pesos ese disco, así, los LPs. No estoy inquietando para que luego lleguen a su casa y busquen, a ver, pues, qué chingados, ¿no? Entonces, a ver qué tengo aquí, pero se está dando ese movimiento referente al rock y dentro de los grupos baladeros. Entonces, hay cosas muy sorprendentes. Hay un disco LP de blues de Cuco Sánchez. Blues. Yo no sé a quién se le ocurrió poner a cantar blues a Cuco Sánchez, porque lo hace muy bien. Inclusive, en otro disco de Cuco Sánchez viene Yesterday de los Beatles, en español, con su voz, pues, dolorosa, no sé, así, cabrona, ¿no? Yo ya anoté los Santos contra los Strings. Está en eBay, pero fíjate, pasa algo bien curioso, que sacan un tiraje, se vende y ya no hay. Así, el Three Souls está editado en Alemania, por ejemplo. Los Duk Duks en España, hay muchos grupos de rock, ¿no? Y vamos a ver algún día que hay que escucharlos a ustedes tocar rock, ¿no? O sea, porque eso fue lo que me dijo Hugo, que tenían sus momentos de rock muy buenos, ¿no? Hugo estuvo Gloria con ustedes, ¿no? Sí, sí. Él toca órgano también. Como 5 años, teclado. Sí, la que pegamos. Ah, sí. Sí, sí, duró un buen ratito. El blues de la caguama también lo toca. Sí. Órale, qué buena onda. Es el que mejor le sale. Son canciones que como que se emociona uno tocando. O sea, tienes toda la razón. Yo, por ejemplo, diario les pido la de Silvia. La mueca, de mueca. La otra de Alicia. Porque siento bonito tocarla. Entonces ya yo estoy también pidiendo mis canciones. Y te la tocan de volada, pues sí. ¿No? ¿Qué dices? Solo valgo son... yo. Los Freddys, como ustedes mencionan, hicieron lodo, ¿no? Eran sí. Así, no, cabrón. Susana y yo teníamos vecinos que le ponían duro a esas rolas, ¿no? O sea, fueron muy populares. Pues el Real de Minas era lugar para ellos, ¿no? Ahí se da unas tardiadotas. Ahí también llegaron a tocar. ¿Sí? Llegamos a tocar al Real de Minas. Alternando. Sí. ¿Recuerdas con quién? Los Strux. Órale. Hacían unas tocadotas de 6-7 grupos, ¿no? Unas tardiadotas. Pues tocaba una tanda cada. Pues como que ahí fue primeramente donde entraron más grupos en una tocada. Y ya después ya agarraron de hacer así. Algo que yo he visto así como un punto negro, y lo he mencionado en el programa, y como una palomita hacia el género de las baladas y otro tipo de música, porque no es renegar, o sea, estoy consciente de eso, pero yo llegué a pasar por el Bugambilias un sábado, empezaba a oscurecer, y el pinche Bugambilias era un gigante. Los baños del Bugambilias estaban más grandes que la librería, cabrón, de tanto baño. O sea, yo el día que entré, hicieron un evento de rock, no hace mucho, que no, era una magnitud. Y la estrellita que le pongo a la gente que apoyó eso era de que yo nunca vi un portazo en una tocada de esas. Ni en un portazo en una de Vicente Fernández. O sea, todo mundo pagaba, se alineaba y chido y divertía. Y acá en el rock, hijo de su puta madre, eran portazos, eran putazos, eran pedradas. Hay un disco que es de Fongus, el primer disco de Fongus, de aquí de Guadalajara. Aquí hace poco estuvieron Jorge Fongus nos llama de Estados Unidos, platicamos de que el disco de Fongus, el primero, Guadalajara Rock, dice una frase al final: por eso me gusta el rock, porque se sufre. Y yo le pregunté a Jorge, cabrón, ¿de dónde sacaste esa? Es de Toncho. Esa frase era de Toncho. Porque sí es cierto, el rock fue sufrido en el buen sentido, no porque estén sufriendo, los cabrones están iguales de felices que ustedes y muy orgullosos también de su movimiento. Pero sí hubo cierto gran número de gente que se pasaba de lanza, ¿no? O sea, como los de la Sole, ¿no? Eran buenos para los putazos y se armaban fácilmente, ¿no? Y eran trancazos seguros. Sí, sí, ¿no? No. Pues y ustedes tocaba, a cubrirse atrás tocara, de los equipos, ¿no? Porque más bien a cubrir los equipos. Sí, sí, eso me lo han platicado. Que si querías subir al escenario, fui para abajo. Sí, ¿no? Una vez en una fiesta de ahí en Tonalá que nos invitaron a tocar, pues estaba el espacio muy reducido. Entonces empezaron los trancazos y lo que hicimos es juntar las cosas a la pared. Y ya los cargadores se pusieron a cuidar y con el pie se venía la gente y los regresaban. Sí, pero no, unas trancaseras que se armaban. Y eran unos pleitos que se armaban contra los de Tlaquepaque cuando iba a la Sole. Porque él llevaba su porra y los de allá también, pues les ganaban a las muchachas de allá, pues se enojaban. También hubo una lucha por las chavas, ¿no? ¿Recuerdan los barrios? No, cabrones, aquí las morras son para nosotros y no para otros cabrones, y ahí los traen a putazos. Es que la Sole juntaba gente de... No, de todo, todo, sí, sí. Era una revoltura. Sí, sí, sí. Y a ver si me hubiera gustado haber estado con ustedes, verlos ahí alternando con la Sole, debe de haber estado muy chido, ¿no? Sí. No empiecen, cabrones, ¿eh? Porque luego dicen que no, ¿eh? No, es que ya les conozco las que luego de repente se aprovechan de mis cojeadas de pata, ¿eh, cabrones? Sí. Ahorita me estoy acordando que de ver a la Sole con... pues pólvora o no sé qué ponía nosotros. Sí, ¿te acuerdas? A nosotros eso nos dio por comprar pólvora. ¿A ustedes también? Pólvora blanca. ¿Eh? Pero nosotros, la de la Sole era eléctrico. Máquina de humo. Sí, traían su máquina de humo, pero al frente del escenario ponían un material hueco de acero. Sí, y de nomás humo, le ponían el cigarro y algo así. Y empezaba, y ese era nuestro espectáculo tipo Kiss, cabrón. No llegábamos a más, ¿no? O sea, ándale, eso era, pero es muy diferente los que están arriba del escenario a los que estamos abajo, ¿no? Aquí ha habido grupos que nos han dicho que tocaban y bajándose del escenario andaban de la greña, pero eso yo no lo notaba. en el momento que están sobre el escenario, acaba de decirlo él, se emocionan, les gusta, hay una química y uno también la percibe en ese sentido, ¿no? Entonces, pero sí, sí tiene que ver. Y bueno, el programa también ha mencionado mucho esto de que es piramidal cualquier tipo de música dentro de cualquier género y dentro del rock, pues también están los reconocidos como ustedes, que eran versátiles, pero también llevaban el rock, también estaban dentro del rock. Y esos también son parte importante. Y están los que eran de puro rock, también de la colonia, y eran cuates. Porque, por ejemplo, yo de La Yañez, que pues deben de también, acuérdense que era muy común San Andrés, La Yañez y camino allá. De La Yañez estaba Sal y Pimienta, y luego El Hongo, y luego Navajo, y luego Scorpion, y unos eran de rock y otros eran de baladas, pero eran cuates, eran cuates, todos eran media cuates, hora. Media hora. Quisiera hacerles una pregunta, en uno de los flyers que nos enviaron, parece que fue en una obra de teatro que tocaron en Tonalá, nos podrían hablar de eso, dice muebles, el flyer dice algo así como muebles de casa, algo así. Se la va a contestar. Adelante. En una ocasión, un grupo de teatro de la Cruz Roja montó una obra en una escuela que se llama Salvatierra. Está ahí precisamente, creo que ahora es en Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, aquí por cerca del Parque Morelos. ¿Es Federación ahí? No, no es Federación, ¿no? Es otra. Sí, creo que es Federación. Y nos invitaron a amenizar en los intermedios, pero fue en el, se llamaba Salvatierra, que ahora creo que es la escuela de la Cruz Roja, precisamente, de paramédicos, algo así. ¿Musicalizaron la obra? Sí, sí. Sí, es que ahora sí pagábamos porque nos contrataran. ¿Cómo, cómo fue que llegaron ahí? ¿Quién los contrató? ¿Quién los llevó? ¿Y qué tocaron en los intermedios? La verdad es que llevamos los, no teníamos instrumentos musical eléctricos, llevábamos las guitarras de caja, el tololoche, y pues ahí las cancioncitas de... ¿Quién tocaba el tololoche? Su servidor. Ah, órale. Sí, era el de la escuela. Dicen que lo difícil tololoche no es tocarlo, sino cargarlo, ¿verdad? ¿Qué tocaron esos intermedios, se acuerdan? Pues la que cariño y luego que trae regalos, como tipo trío. Fíjense que eso que mencionan ustedes dentro del rock se dio hace 20, 30 años atrás, los acústicos, ¿verdad? Más o menos, ¿se acuerdan que se dio lo que también se llamó el desenchufado? O ¿cómo le llamaban en inglés? Un plug. O sea, que eran los grupos de rock que empezaron a tocar con instrumentos acústicos. Incluyendo los Eagles. Los Eagles, exactamente. Hay varios videos donde hicieron el Hotel California, exactamente. Entonces, ¿ustedes tocaron acústico ahí con el tololoche? Sí, pues es que aquí ahora sí que nos interesaba que nos... Ya con que nos anunciaran. Eran los Vagos. De hecho, cuando se dio el contacto con el Balneario Lindo de Michoacán, lo que nos interesó fue pues que en el periódico y en la radio... Apareció. Y nosotros, bueno, aquí mi compadre Rodolfo fue que fuimos y él... Él siempre fue muy entusiasta para que el grupo se presentara pues donde hubiera oportunidad. Y fuimos a pedir la oportunidad, me acuerdo que era para una Semana Santa, y nos dijeron, pues vénganse tal día, como a media semana, para probar, a ver qué tal se oyen. Y pues ya de ahí, en cuanto nos oyeron, dijeron, no, ya síganle toda la semana, ya, síganle. Y ahí, así se dio, pues. Ahí eran los bailesotes. Sí. Eran tardeadas. Sí. Empezaban a las 2 de la tarde y hasta como a las 6, 7. De los 70s también, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí, me acuerdo, pues, que el primer día que fuimos para prueba era como un miércoles y luego ya venía jueves, viernes y ya todo lo que es los días santos, pues. Que ahí, pues, era su mejor época para ellos. Sí. Y dijeron, no, ya quédense, ya. Nosotros queríamos, pues, cobrar más. Pero el señor nos dijo, miren, la mera verdad, aquí yo no tengo ni necesidad de pagar grupo. De la gente que viene, yo puedo estar metiendo un grupo cada semana. Uh-huh. pues ahí nos aplacamos y lo que nos dieron fue bueno. ¿Se acuerdan cuánto les daban? ¿Tú te acuerdas? No. Pagaban como... un puño de monedas. Era la comida. Un puño de monedas. Ah, sí, nos daban de comer. Era la comida. Nos daban de comer y un puño de monedas, sí, dice. Nada más que como era los domingos, la tardeada, se terminaba a las 6 de la tarde y de ahí nos íbamos a Tonalá, a las tardeadas de Tonalá. Nomás teníamos una hora para trasladarnos del balneario a llegar al casino a Tonalá, a seguir con la otra tardeada, pues. En ese tiempo teníamos mucha tocada. Tocábamos, pues a veces desde el viernes, sábado y domingo, y a veces los días eran dobles la tocada, o sea, de que había oportunidad de temprano una y alcanzamos a la otra, y ahí vamos. Me recuerdo que una vez en la camioneta que íbamos de Lindo, Michoacán, íbamos pues ya carrereados a la otra tocada, y empieza una llanta de la camioneta a tronar. Yo iba sentado en la salpicada y ta, ta, ta, ta, ta. Le digo al chofer, oye, espérate, ¿sabe qué? No, es esto. No, espérate, no. Él ya sabía lo que era. Y yo no, pues, entonces dijo, se le soltó un guarache. Se le soltó y pues golpeaba. Yo dije, no, pues nos vamos, íbamos a la carrera. Y pues sí llegamos, ¿no? Y, sí, sí, siempre llegamos. Y es que ya nomás se bajó y me hizo ver lo que era. Y dije, bueno, pues dale, a ver si no. A ver si no, no. Ya más adelante. Muchas anécdotas. ¿Alguna vez tocaron con un grupo que se llamaba La Corte de Cantarranas? Ellos iban a tocar allá. Iban mucho. Nunca nos tocó alternar con ellos, pero sí era un grupo. Ustedes le dieron un nombre, ¿te acuerdas el Botas que mencionaron? ¿No te acuerdas? No. Lo bueno es que el vocalista no nos oye, está muy lejos. El Botas Miadas, ¿te acuerdas? No sé si alternaron o yo no sé, pero alguien me dijo, tú, ustedes estaban ahí, ese comentario se dio en esa fiesta. ¿Sí te acuerdas que mencionaron que, sí, llegamos a tocar con fulano? A lo mejor mi compadre comentó. Y dijo, sí eran tradicionales allá en un tiempo. Sí, es que Tonalá todavía a la fecha, los que eran Frankenstein, Blacksmith o algo así, siguen tocando en Tonalá. O sea, sí fue muy, sí hubo un movimiento. Porque la corte tuvo un accidente. Sí, ¿verdad? Sí, en una avenida se volcaron ahí en el puente de Salatitán y hubo muertos, es correcto. Sí, recuerdo esa anécdota que pasó. Pero iban mucho a Tonalá y ellos eran puro rock, se llenaban. Sí. Se llenaban los eventos. ¿A qué tiempo estamos, Lemus? Estamos a 23. Les voy a pedir, son 5, y ahora sí no se me agüiten y se me limiten. Un punto de vista, estamos a buen tiempo, si agarramos hasta de 5, 10, 15, 20, 25, por ahí la armamos. Su punto de vista, un mensaje. Un comentario que quieran hacer, una despedida para el programa, porque son varios, entonces aguanta, así no habrá la presión de tiempo. ¿Por qué lado empezamos? Si quieres, aquí, Mel. Bien hecho. Mel, muchas gracias por la invitación. Que la gente, me estoy acordando de que todos nos tocó un poquito, que nuestros papás, si andas con los vagos, y no les gustaba, pero que la gente se arrime más a la música, porque independientemente si te gusta la ranchera, el rock, las baladas, toda la música tiende a unirnos. Precisamente por eso estamos aquí. Claro. Y que no les prohíban a sus hijos, al contrario, cómprenles una guitarrita en vez de una lap, cómprenles una guitarra, una flauta, un instrumento. Algo, un instrumento que haga que su cerebro trabaje un poquito más de lo que se está acostumbrando hoy en día. Uh-huh. Y eso, ese mensaje les puedo dejar a mis papás o inclusive a mis nietos, ¿verdad? Que tomen la música como es algo bonito, algo serio, y no se trata de borracheras ni drogas, o así seas el más rock and rollero del mundo. Claro, claro. La música es bonita y sí. Con eso los dejo. O sea, muchas gracias por la invitación y que viva Tonalá. Que viva Tonalá. Perfecto. Ya no les dejó nada, ¿verdad? No, vamos. Vamos, continuamos, a ver. Yo también, sí coincido mucho con Mario. Realmente, por ejemplo, a mí, mi padre me compró mi primer guitarra cuando tenía como 8 o 9 años, yo creo. Mi papá sí era amante de la música, de toda la música. Y me compró mi guitarra y íbamos con un maestro a Salatitán a que le enseñara a él a tocar guitarra. Oh. Pero nunca se enseñó, yo fui el que aprendí de ese maestro. Eso estuvo bien. Y aparte, mi papá sí me ayudó a promover esta parte de la música. Cuando tenía 12 años me compró mi guitarra de caja normal, ya, uh-huh. pero ya de tamaño normal. Ya. Y que aún la tengo, esa guitarra tiene conmigo 55 años. Y hasta nos dejó pintar su camioneta, ¿verdad, Memo? En la camioneta, una pick-up que tenía, donde yeah. nos movíamos ahí en el pueblo, nos dejó pintarrajearla toda ahí, grupo Los Vagos, ahí, de todos los colores, la camioneta. Era parte de eso. Entonces, ¿no? yo sí creo que si orientas o promueves en tus hijos o en las demás personas la música, no importa cuál música sea, la música toda es buena. Sí. Y como dije hace rato, la música te inspira, te hace ver la vida de una manera diferente, te desestresa, sirve para muchas cosas la música, ¿no? Por ahí decía alguien que la música es uno de los medicamentos naturales del planeta. Sí. Entonces, la música ayuda en muchos sentidos. Entonces, sí, hay que promover. Seguir promoviendo la música en todos los sentidos. Muy bien. Y pues un saludo a todos ahí en Tonalá, los que perfecto. Están escuchando. Y muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Bye. Bueno, pues reiterando el agradecimiento por la invitación, agradecido. Y también en lo que se refiere a la música, pues a mí me ha dado muchas satisfacciones. Quise, repito, estudiar guitarra en la UDG, no entré, era por anualidades, me desesperé, me fui a la escuela de música sacra, pero ya nomás estudia piano, no me gustó el piano porque no era lo que yo quería. La música la he aprendido empíricamente, líricamente, pero bueno, pues no profesionalmente. Sin embargo, he tenido mis buenos momentos, son parte de mi vida, de hecho. Y luego, pues, mi mayor orgullo es que a uno de mis hijos, a mis dos de mis hijos, pues, les ha gustado la música. Uno es baterista, el otro ya está terminando su técnico, está por entrar a la licenciatura en guitarra clásica. De hecho, pues, por ahí ya está dando sus pininos, enseñando a más alumnos. Entonces, pues, ahora sí que como que me veo reflejado en ellos. Lo que yo no pude hacer, lo veo reflejado en ellos y repito, pues son mi orgullo. Yo también considero que la música debe ser parte de la educación esencial, que desde los primeros momentos se despierten esas, identificamos lo que tenemos de aptitudes para la música. Algunos les gustará un instrumento, algunos otros, algunos tendrán cualidades para el canto, para la composición, lo que sea, pero bueno, a mí en ocasiones, si estoy a veces inspirado, pues agarro ahí mi acordeón, agarro mi teclado, a veces me agarro mi guitarra, a veces me pongo a tocar con ellos o ellos conmigo, pues. Entonces, sobre todo ahora en pandemia, fue nuestro sí. santo remedio la música, porque nos pasábamos horas ahí que disque ensayando, ¿verdad? Entonces, yo me voy a reflejar en ellos. Y coincido también que debe ser parte de la educación la música. Vuelvo a lo mismo. Saludos para mis hijos. Estoy orgulloso de ellos. Y a los que están por aprender, pues que agarren sus buenos maestros. Y a los papás, pues que los apoyemos en todo lo que se refiera a su educación. Lo que sí estoy viendo es una química enorme, cabrón. Los tres van diciendo lo mismo, los que siguen, por favor, cámbienle. No me vayan a salir con lo mismo. Yo quiero sus puntos de vista, estoy bien, están dando un mensaje muy bien, muy filosófico y todo el rollo. Pero también, háblenme de sus desmadres como la música, ¿no? Pero los que siguen, por favor, no van a salir que gracias a los hijos, cabrón. No, si no se crean, tienen toda la libertad. No, que échale. Yo cierro. Échale primero y échale los dos. Sí. No vayan a llorar, cabrón, es como Carmela y Rafael, ya cabrón, casi. Porque pues sí. ¿Se acuerdan de Carmela y Rafael? Que cada vez que cantaba chillaban unas pinches lagrimotas. Sí. Gruesos. Bueno, pues yo voy casi a lo mismo. O sea que si algún chavo tiene ganas de tocar, pues que le eche ganas, porque de no saber nada y me hicieron comprar la batería y ahí me inicié, porque yo no tengo ningún pariente que toque guitarra o por eso a mí me decían, pues tú de dónde sacaste eso. Y pues yo veía, pues me tocó ver 2-3 veces a los River ahí en Tonalá, uh-huh. Y me fijaba en la batería que pues me gustaba, uh-huh. Entonces por eso pues yo acepté. Entonces si algún chavo pues que le eche ganas, claro, para que salga adelante. Ahorita pues como que le echan más ganillas a estudiar, entonces se preparan mejor que pues como yo, que no sé ni cómo le eché tamborazos, porque... Pues, pero se oyeron. Sí. Eso es lo importante. O sea bien, que... Bien. O sea que... Pues... Tu tío, que nos llevó un señor que tocaba guitarra y batería y que a darnos clases, fue 2 veces y ya no volvió el señor, entonces pues ya le tuvimos que echar ganas. Perfecto. Y eso pues... También un saludo para los que nos estén escuchando. Perfecto. Y echarle ganas. Pues ya habla de los hijos, cabrón. Vamos. Venga. No, mira, yo. Como yo siempre he sido representante. Entonces tuve. Caimancito. Entonces el grupo ha pasado por varias etapas. Déjale comento un poquito. Dentro de nosotros, el grupo, le decimos la mamá. Claro. Porque es el encargado y el que diario nos está regañando. Haces bien. Es que todos tenemos un apodo, que aquí a mi compadre se da así como él en seriecito, él nos puso apodo a todos. Y ahorita, al final, si hay oportunidad, vamos a decir cuál es el apodo. No, si hay oportunidad, porque ya están saliendo lo que yo quería, ¿no? Y lo que les pedía, ¿no? A ver, meto, sí, no, pues yo nada más para agradecerte y... Okay, que la mamá... Y reconocer que nos hayas invitado, y ya se me olvidó lo que te iba a decir. Pero ahí estamos. Y ¿qué pasó? ¿Algo dijiste? ¿Sí? No fue él. ¿Quién fue? Se anda con perro y se dice mataperro. Fue él. ¡Ah! Mi parte desordenado, no se preocupen, eso ya. Bueno, un breve paréntesis, mira. Aquí mi compadre Rodolfo fue siempre el que trató de ponerle como su distintivo al grupo. Si íbamos a tocar en una fiesta particular, quería que fuéramos trajeados, que fuéramos de smoking o que lleváramos un uniforme digno según el evento. No, sí, dale respeto al evento. Si eran tocadas de rock, pues todos playera igual, acá, sí, de lujo. Sí, ya. Y luego, pues ya de pilón, pues ya nos puso el apodo, ¿verdad? Ay, sí. Yo como soy el más guapo, pues a mí me puso el chulo. El chulo. Y luego allá mi compadre. Que nos diga cada quien, ¿no? Bueno. A ver, pues, compadres. A mí me conocen y en Tonalá por el Pocho. El Pocho. Sí, pero ese no está apodo, ese no está apodo. Dilo, a ver, ándale. Le batallaron para decírtelo, ¿verdad? Sí, no, pues vamos ya, total, descúbranse. A ver. No. No, yo no. Yo no fui. Pero ¿cómo te decían? Algo de tropical, no, acuérdate, ¿cómo que no? El Pocho. Y al maestro acá, ¿cómo le...? ¿Quién es el de los apodos? No. No vais a poner uno a mí, por favor, porque me sobran detalles para mí. Tengo mucha tela de dónde cortar. No, nada más el grupo lo conoce por Tropical Mario. ¿Tropical Mario? Sí, es que había un... No quería que lo balconearas y te aventaste el tiro. Íbamos a tocar aquí para el kilómetro 13 y en un baile llegó un fulano que dijo, bueno, me pueden echar con el tamborcito, hay algo para bailarles. Ah, pues órale, y empecé. Y dice, para eso, dice, quiero que me anuncien como Mario Tropical. Entonces ya fue cuando yo por carrilla le empecé a decir Tropical Mario. Y, se daba, ¿y bailó el vato? Se daba unas revolcadotas ahí, porque estaba, no había piedras, o sea que era arenita. Ah, y bailaba y se... Sí, ahora me levantado como chango, ¿no? No, no, no, una cosa... ¿Y le tocaste? Le eché unos tamborazos ahí. ¿Qué estilo que acá? ¿Como viking? Como... ¿Mambos o tipo así? No, tropilocón, no, o sea, rítmico. Sí, sí. Por eso sí. Mario es tropical. Y de ahí quedó eso. O sea que... Pero a la mamá y a mi compadre Guillermo, yo no... ¿No les gustó? No. Bueno, yo voy a ser indiscreto, ¿eh? Sí. En uno, él se llama Rodolfo. Y le decimos Rodo. Y un día llega, dice... Y de aquí para adelante yo voy a ser súper. Rodo, ah, huevo, sí. Sí, sí, es como la del caballo, ¿no? ¿Se acuerdan con la de la primaria? ¿Qué comió la caca del caballo? Algo así, digamos. Era, ya veo que son vagos, pero inocentes a la vez. ¿No? Sí. Qué bueno que tiene esa camadería y esa fraternidad, que se como la gente de Tonalá. ¿Cuántos minutos tenemos? Ah, adelante, vente, Susana, por favor. Antes de que empiecen los saludos, voy a platicar otra cosa. Ah, no, ahora ya no. A ver, vamos. Bien. Beto siempre ha sido el... La mamá. La mamá, ¿no? Y siempre ha sido el representante para las contrataciones y todo eso. Pero un día estábamos tocando en Tlaquepaque, ahí como a 3 cuadras del Parián. Y la casa donde nos contrataron era muy pequeñita. Y entonces el dueño dijo, no, pónganse aquí en la banqueta. Pues estábamos todos en hilera ahí en la banqueta, ¿no? Y llegó la policía porque pasó un coche y le golpearon ahí. Pasó la policía y ya dijo, hey, no pueden tocar en la calle. Métanse, los contrataron ahí, métanse a la casa. Ya, se fue la policía. Y el dueño dijo, están locos, síganle aquí. En la segunda vuelta que dio la policía le preguntaron a todos, ¿quién es el representante? Y nomás me fueron apuntando a mí hasta allá, que yo era el último. ¿Sabes? Y los cuicos me agarraron y me llevaron al bote. En play, porque... Entonces... Pero ahí sí fui yo el representante. Y no, no sabes sí, nada sí. Más. Dale. A ver, hijo. Tenemos un mensaje de Chas Elías Bautista Chitica. Ah, el hijo de Elías. Sí, les manda un saludo a Chanito, Andrés, Guillermo, Beto, Rodo. Beto y Rodo, son su fan. ¿Quién es Chanito? Así le decimos a mi compadre, el del bajo. A Elías, el del bajo, el cooperador. Ah, cooperón. Ana Olvera. Ya, ya. Ana Olvera les manda saludos, en especial a Betito. Nogal Cesate. Saludos a los vagos, en especial a Beto Olvera. Mm-hmm. Rodrigo Preciado, saludos a los vagos. Mm-hmm. José Ángel Cantú desde Cancún. Ah, el pelos. El pelos, cabrón, ¿cómo estás? A los invitados. No los conocí, pero soy un vago más. Eso sí, bien vago el cabrón. Anda, hey, anda al otro lado de la República. Jimena Jauregui también les manda saludos. Carla Rolú. El mejor guitarrista, Don Beto. Ah, Don Nelly, Beto. Nelly, faltó Elías, saludos y que se recupere pronto. Raúl Serrano, Rodolfo, saludos a Rodolfo, un gran maestro en la batería. No, pues gracias. Raúl Serrano. Y Eliud Cruz, también les manda saludos a los vagos. El de allá de su pueblo. De Tonalá. Sí. Es su vecino. ¿Qué tiempo tenemos? Quédate, Susana, dame tu punto de vista sobre los señores. Muy agradable, una entrevista muy agradable. Fue muy, muy padre para nosotros que aceptara la invitación, sobre todo por el contacto que hemos tenido nosotros desde hace tantos años con toda la gente de Tonalá, tan cálidos, que hace más de 40 años que visitamos el pueblo ya como pareja. Sí. Y que nos encantó la gente, el lugar y todo lo que ahí se gesta, porque no solamente es alfarería, es música, es arte. Sí. Es un pueblo mágico, pero no de esos pueblos mágicos que ahora hay por toda la República, ¿verdad? Es un pueblo mágico, verdaderamente. No, y el hecho de que se asome el sol ahí en el Cerro de la Reina y todo, es muy chingón, muy bonito. Es bueno. Maravilloso. A nosotros de niños nos gustaba ir mucho, mucho, mucho. Y como siempre llegaba uno con... Me acuerdo de diciembre, que nos llevaba mamá para comprar las piezas del nacimiento. Todavía se sigue poniendo. Todo es a la venta navideña. ¿Dónde está mi compadre Sergio Fongo Jazz? Aquí está. Ven, acércate. Ven, compadre. ¿Qué pasó? Pues un comentario sobre los Vagos, compadre. Bueno, de lo que me ha tocado escuchar, ¿verdad? Creo que es la historia viva, ¿no? Es esto, estas anécdotas, esos recordatorios, siempre son muy interesantes en el mundo de la música, ¿no? Porque también verlos en un escenario debe ser muy padre, pero escucharlos ya bajo el escenario, con sus anécdotas, con sus experiencias, ¿no? Con todo este trabajo, con lo que comentan, ¿no? Su compañerismo, su hermandad, su carnalidad, fraternidad, o como le quieran llamar, y que también son parte, pues, ¿no? De esta base fundamental de lo que es la música, no solamente de Guanatos, como decimos nosotros, ¿no? Sino de todo Jalisco, pues, y a niveles, ¿no? Porque creo que cada uno como persona y como artista o músico, pues siempre da. Hay una generosidad en todos nosotros, exacto, los que somos artistas, para lo demás, que no se cobra, ¿no? Porque lo que es del alma, lo que es del espíritu, es gratis. Y cuando encontramos al otro y se genera esta comunicación, ¿no? Este abrazo de ser humano, pues es maravilloso, ¿verdad? Porque uno se puede ir con el bolsillo lleno de centavos, ¿verdad? Pero a lo mejor no les gustó, ¿verdad? Pero cuando uno siente los aplausos y el agradecimiento de la gente, pues es lo máximo, ¿no? Llegar a la casa no satisfecho de haber hecho o ver lo que nos gusta hacer, incluso, ¿no? No solamente como en el sentido del trabajo, ¿no? Sino esto de dar alegría, alguien lo decía de ustedes, ¿no? La música es el lenguaje, ¿no? Del alma, del universal, ¿no? Y pues es muy padre, y gracias por venir, y pues es su casa, ¿no? Gracias. No, y no, hay que no perder las esperanzas de oírles una tardeada de rock. Sí. Yo sí quiero algún día. Vamos poniendo fecha y a eso, ¿no? Ya ven. Vamos haciendo como sea el programa de las rolas que empezamos, sí, desde los 50, ¿no? Ya, ¿no? Y sí, te digo, yo ya lo oí a Beto y a su compadre, tocando en una reunión con Hugo Pérez, y lo hacen bien, se oyen bien, y lo hicieron en acústico esa vez, ¿verdad? También sería, o sea, de haber sabido que se hubieran traído unas guitarras, porque sí, Larmans, son muy buenos. ¿Qué tiempo tenemos, Lemus? Faltan 4 minutos. 4 minutos. A ver, ven, tráete a Pepe. ¿Pepe? Sí, Pepe. Ya casi se corta. Por eso. Que se corte. Sí, cabrón. Le pegamos algo, chingues. ¿Cuál es? Es un chorro de ¿Qué te pareció el programa de hoy? Porque mira, tenemos algo curioso. La semana pasada tuvimos 5 hermanos, ¿no? Carnalmente no son hermanos, pero fraternalmente lo son, también, ¿no? Entonces, dame tu punto de vista de lo que acabamos de tener. Es interesante saber que haya grupos tan longevos que sigan en algo tan agradable que es la música, y que lo sigan disfrutando, que se lo sigan juntando, y pues a espera de la invitación a escucharlos tocando el rock y brincar ahí unos sombrerazos o a ver qué hacemos. Claro, sí. Pero sí, muy muy agradecido por sus testimonios, que ya van a quedar ahí grabados. Y es parte que se me hace muy importante empezar a explorar pueblos o comunidades fuera de lo que es Guadalajara, que saber que también hubo movimiento. Y apegados a Guadalajara. Exactamente. Apegados, ¿no? Y que tal vez no hubo mucha difusión, menor difusión que la que tienen los grupos que estuvieron aquí, muy importantes. Pero de igual, muy importante su testimonio. ¿Me voy? Muchas gracias. No. Si tenemos un equipo de chingoncísimo. A ver, ven, Lemus. Igual desde acá yo me alcanza a captar. Lo que pasa es que ya quedan 2 minutos en lo que Bor se acaba. Sí. La verdad es que lo que estuve escuchando son historias muy bonitas. Son historias bonitas, o sea, es correcto. Bonitas, es correcto. Se conocen desde niños, ¿no? Sí. O sea, tienen una historia juntos toda la vida. Aparte, a mí lo que me llama mucho la atención en este caso con ellos es el respeto que se tienen entre ellos. O sea, hemos tenido gente en donde hay uno que no deja hablar a nadie y ellos se ceden la palabra, ¿no? Ellos se dan el paso para contar su anécdota. La verdad es que gracias por venir. Muy bonita experiencia y muy bonitas historias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Ya está la fecha para la tocada de los bajos el sábado 16 de marzo en Tonalá con Hugo. ¡Inguiazo, madre! ¿Nos está oyendo Hugo? El sábado 16 de marzo lo manda a decir Hugo Sus y me dice Maritza. Dice Hugo, es cumpleaños falicioso. Espérate, compadre. Órale. Voy a hablar así rápidamente. Hugo Pérez es un más jóvenes que él, que ellos. Sí. Y muy buen cuate. También este Rubén, una fraternidad, una amistad dentro de su labor que están realizando en Zacatecas. Y pues a todos ustedes se les nota. Yo quiero felicitarlos, hacerles un agradecimiento muy grande a ustedes y por todo lo que demuestran. Y conociendo a Tonalá, un pueblo rural que sigue siendo maravilloso. Desgraciadamente hemos tenido el crecimiento de la urbe gruesísimo, donde han cambiado las situaciones, pero si tomamos en cuenta el Tonalá que recordamos y de esos 70s, fue otra situación muy diferente. Les felicito, les agradezco y de verdad vamos a aprovechar a Hugo para ese evento y sí, hay que verlos. Sí, entonces este cabrón diario se burla de mí porque digo no fueron los griegos, cabrones. Los griegos inventaron el aplauso porque al golpear los brazos y agitarlos genera energía, y fue para los artistas callejeros en Grecia. Entonces siempre lo decimos y va una vez más, vamos a darles un fuerte aplauso con mucho cariño, mucha fraternidad y energía, y realmente lo que dijo alguien. Viva Tonalá, que se le quiere mucho, y a ustedes también por haber venido. Muchas gracias. ¿Qué tiempo falta? Cero. Sí, bueno, porque a veces falta un minuto y nos lo chingamos en aplausos también, ¿verdad? Bien, no se nos vayan porque vienen las